Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos una noche más aquí, ya casi totalmente recuperada. Veis que voy encontrando de nuevo mi voz y nos espera una noche llena de misterio, de relatos, de conspiración y de todos estos temas que tanto nos gustan compartir con todos vosotros. Antes de empezar, quiero deciros que en el siguiente programa va a ser un especial animales. Va a ser ya el tercer especial animales que vamos a hacer aquí en Canal del Misterio, porque sabéis que nosotros estamos a favor de cuidar a los animales, de protegerlos, de amarlos y absolutamente en contra del maltrato animal. Así que desde aquí vamos a hacer humildemente pues un pequeño homenaje a todos esos seres angelicales que nos acompañan en nuestras casas y que son tan importantes para nosotros. Por supuesto, me refiero a animales domésticos y salvajes. En definitiva, a todos esos vecinos de planeta que conviven con nosotros en el mismo hogar. Así que si eres un amante de los animales, ya sabes, te esperamos aquí en el próximo programa. Y ahora, creo que lo mejor es que empecemos el programa, ¿verdad? Así que comenzamos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche abrimos el cajón de Nuria y nos encontramos con un libro de esos que no pueden faltar en la biblioteca de cualquier amante del misterio. Su título, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos. Es como la segunda parte de otro libro fantástico titulado Hay alguien ahí. La escritora de ambos, una mujer llena de carisma y con una trayectoria en el mundo del misterio que avala cualquier trabajo que haga. Sol Blanco Soler. Sol es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del prestigioso grupo EPTA, formado por Piedad Cabero, Paloma Navarrete, Aldo Linares, José Luis Márquez y Fernando Ruiz de la Puerta. Y esta noche está con nosotros para hablarnos de esta maravillosa obra. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal estáis? Pues encantadísima de que estés aquí con nosotros, todo un honor. Y ya sabes que también estoy encantada siempre de hablar con vosotros y sobre todo hablar del misterio y de todo el mundo de lo paranormal, mejor que mejor. ¿Cómo surge la idea de escribir esta segunda parte? Pues verás, fue algo natural, porque la primera parte había gustado mucho a la gente, el de Hay alguien aquí, y luego siguió el segundo libro de Crónicas del Más Allá, y la gente empezó a pedirme, pero bueno, cuéntanos más historias de EPTA, más aventuras de EPTA. Y bueno, fui a mi archivo, que es como, no sé si lo sabes, soy yo la que llevo el archivo del grupo. Sí. Y busqué dentro de los casos que no había contado y entonces pensé que había, el libro consta, digamos, que como de dos o tres partes. Una en la que tomo, digamos, la cosa de las casas encantadas, de los tesoros, de niños perdidos, pero sobre todo en este libro lo que he querido decir, no solamente contar las aventuras de Epta, sino también algunas desventuras, porque la gente tiene el concepto de que, bueno, que todo lo que cuento siempre son éxitos, no cabe duda, pero hay muchos casos que llegan a nosotros que tienen unas experiencias pues un poco controvertidas. Unas veces, como en el caso de los tesoros, que nos llaman con otro pretexto y resulta que luego lo que quieren y terminan confesándonos es que, bueno, es que nosotros creemos que tenemos un tesoro aquí y entonces queremos que lo encontréis. Y te das cuenta que el motivo por el que te han llamado era falso, es decir, sí, no era la verdad, sino lo que ellos iban es utilizarnos para, ¿entiendes?, para buscar ese tesoro, en vez de empezar por decir, oye, creemos que tenemos un tesoro, queréis ayudarnos a encontrarlo, ¿no? Vaya. Entonces, bueno, eso es lo que te demuestra, es que no todo el mundo a veces te dice la verdad cuando te llama y que hay siempre como una intencionalidad secundaria que es la que a ellos le dan, la dan importancia y nosotros tenemos que descubrir para poderles ayudar. Claro. Así que, bueno, eso es. Y luego había un grupo de casos de niños que habíamos tenido que no son muy frecuentes. Y luego pongo otro grupo que es que se lo he llamado Serendipity, que sabes que es aquello que no buscas y que de repente te encuentras en la vida y que es como un gran regalo, pero que realmente tú no buscabas. Sí. Entonces, eso es un grupo de casos en los que nosotros pensábamos cuando llegamos a los sitios que va a tener un desarrollo y luego te encuentras con la sorpresa de que no tiene nada que ver lo que tú pensabas o lo que tú creías que ibas a buscar y te encuentras con algo verdaderamente sorprendente o a lo mejor mucho más apasionante de lo que empezabas por buscar, ¿no? Claro. Si te parece bien, Sol, vamos a empezar por el principio del libro. Nos has hablado de tesoros y, y a ver, ¿cómo es, por ejemplo, la búsqueda de la custodia de Santa Clara? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, verás, ese es un ejemplo de búsqueda frustrada, en el fondo. Vamos a lo que más importante de ese caso es la experiencia de entrar en un convento de clausura, que nadie pisa, que cuando llegamos allí, porque no era aquí en Madrid, era fuera de Madrid, nos trasladamos allí, entramos en el convento y la primera sorpresa con la que nos encontramos es que entonces el padre Pilón estaba vivo, los dos físicos también, íbamos tres mujeres y tres hombres, ¿no? Sí. Y las monjas, Pilón coge el torno, ya sabes que funcionan las cosas allí con el torno, y dice, sí, mire, soy el padre Pilón, he venido para buscarles, porque él ya había ido a buscarles agua en el huerto del convento, ya le conocían, ¿no? Bueno, pues es que hemos venido porque nos han llamado y tal. Dice, sí, sí, pero ustedes pueden pasar, pero las señoras no. Entonces yo con mi espíritu un poco feminista me indigné porque dije, ¿cómo que en un convento de clausura a vosotros tres varones no os ponen ningún impedimento y ponen en duda nuestra entrada a tres mujeres? Eso ya empezó, ¿sabes?, por descolocarme a mí un poco, ¿no? En fin, menos mal que el padre Pilón tenía mucho poder, ¿no?, persuasivo. Y les dijo, pues mire, no, es que son de mi equipo, investigan lo mismo que estos señores, y bueno, en final conseguimos en una primera parte, pues compartir un té con ellas que nos habían preparado, tú imagínate las monjitas detrás de una reja, y al otro lado de la reja una mesa de té, de merienda, porque ellos tenían un obrador y ellos se ganaban la vida haciendo hojaldres y haciendo cosas de dulces, ¿no? Sí. Nos habían preparado un té, una merienda o un café después de comer exquisito y con una porcelana como oriental, ¿sabes? Muy bonito el tema. Pero seguía siendo pues surrealista el que tenemos imágenes y yo tengo fotos de que había esa reja siempre que nos separaba de ellas, ¿no? A un lado de la reja estábamos nosotros con el té y en el otro lado estaban todas las monjitas en el de la clausura. Claro, claro. Bueno, pues empezamos a hablar, estaba allí un capellán de ellas que era como muy muy pintoresco, porque esto de lo paranormal a él no le entraba en la cabeza, ¿no? Lo que pasa es que se tuvo que aguantar su actitud negativa, que nosotros notábamos perfectamente, porque, claro, la personalidad de Pilón imponía mucho, ¿no? A él le imponía, por lo menos. Sí. Y si estábamos avaladas por un sacerdote jesuita, porque pues él no tenía más remedio que aceptar la situación, ¿no? Porque yo creo que si él hubiera estado en su mano, hubieran negado absolutamente el permiso a que hubiéramos entrado. Pero, claro, todo esto es surrealista, porque imagínate que el padre Pilón empieza a presentarnos y que en un momento determinado, bueno, pues llega a Paloma Navarrete y dice, bueno, Paloma es la sensitiva, es la brujita del grupo y tal. Y entonces una vocecita de una monjita dijo, uy, qué curioso, ¿no? Dice, ¿y cómo lo hace Paloma? Y Paloma, que es muy suelta, sí, naturalmente, sí, pues cogió de su bolso la bola de cristal, la puso apoyada en la taza de té, y dice, pues así, hermanas, pues así, tranquilamente, pues mirando a la bola. Y entonces empieza a desarrollar una escena, esa sí que fue surrealista total, sí, en el que las monjas empezaron a consultar a Paloma, bueno, cosas y problemas que tenían. Bueno, bueno. Vamos a recibir este donativo de no sé qué. Y entonces Paloma decía, pues sí, sí, pero Allende del Mar, no está de aquí, viene de lejos del mar y no sé, ajá, qué. Ay, pues, y entonces todas ellas como pajaritos, ¿sabes? Sí, sí. Ay, claro, debe ser la señora esa rubia que estuvo, que nos dijo que nos iba a mandar, ¿sabes? Era como niñas pequeñas, bueno, bueno, sí, consultando, sí, sus pequeñas cosas. Pero no olvidemos que las monjitas de clausura de tontas no tienen absolutamente, uh-huh, nada, ¿no? Uh-huh. Porque sean monjas de clausura son tontas. Uh-huh. Y entonces, en un momento determinado le dicen a Paloma, ¿y qué podía usted decirnos de fulanita? Imagino, me acuerdo ahora porque lo tengo en el archivo, un nombre propio. Sí. Entonces Paloma se queda así un poco parada y dice, oye, hermana, qué cosas más raras me pregunta usted. Y dice, ¿por qué no se lo he preguntado a ella, que está entre ustedes? Anda. Es decir, le habían puesto una trampa, uh-huh, a Paloma para ver si Paloma contestaba no coherentemente. Sí. Entonces, bueno, pues enseguida se descubrió el pastel. En efecto, era una de las monjitas que tenía un problema de artrosis y, sí, de artritis y de muchas cosas. Y que lo que habían puesto es una pequeña trampa para ver si verdaderamente Paloma veía o se lo estaba inventando todo, ¿no? Sí, algo, sí, muy infantil, pero muy curioso. Bueno, así, bueno, que como quiero decirte, pues esa fue una experiencia. Luego, por supuesto, buscamos en el huerto el supuesto tesoro, porque es que esto era una cosa que, por lo visto, en la época napoleónica, pues antes de que entrara las tropas de Napoleón, pues las monjas escondieron la custodia de Santa Clara que ellos tenían en veneración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no cabe duda que con el detector de metales, el péndulo de pilón, pudimos ubicar perfectamente un sitio donde había perfectamente, hicimos una zanja, esto era el mes de julio, un calor horroroso, las monjitas trasegando con jarras de agua fresquita para que no nos hidratáramos allí en ese, que no era ni huerto, era como un imagínate, un pequeño erial, porque no estaba ni una lechuga plantada, ¿sabes? Sí, sí. Pero, y entonces ya, bueno, pues situamos la zanja, situamos el objeto metálico, y le dijimos, bueno, pues mirar, hace mucho calor, ya no podemos más, pero está situado el tema, bueno, pues volvemos dentro de una semana. Entonces, bueno, el final de la historia, y que por eso tiene mucho de serendipity, porque no nos imaginábamos nada, nunca el final de esta historia, es que cuando volvimos a la semana, pues había un jardinero que ellos tenían, que había soñado que el objeto que estaba y que habíamos detectado, pues no era la custodia de Santa Clara, sino era una bomba enterrada de la Guerra Civil nuestra. Vaya. Claro, ahí tuvimos que parar la excavación, uh-huh, porque, verás, hicimos todo tipo de averiguaciones. Ahí no había caído, en el convento de las monjas no había caído ninguna bomba. Uh-huh. Es decir, que todo había sido en la periferia, en la parte de la estación, que es lo que se bombardeó durante nuestra guerra para evitar las ayudas vía ferrocarril que se están llevando a los distintos frentes. Sí. Entonces, pero claro, no nos atrevimos a seguir cavando por miedo a que este hombre fuera un sueño premonitorio, uh-huh, y que efectivamente fuera una cosa, imagínate si seguimos cavando y dando golpes y aquello estalla. Claro, claro. Entonces las monjitas que se quedaron en que bueno, que por Dios que lo dejáramos tal como estaba, que ellos tratarían de buscar algún artificiero, nosotros también por nuestro lado, pero claro, un artificiero tiene que ser un artificiero militar, uh-huh, tienes que pedir permiso al cuerpo militar para que te dejen un artificiero, tienes que justificar porque lo necesitas, imagínate todo esto desde la óptica más o menos paranormal, uh-huh, y en un convento de clausura pues era un problema de protocolo, digamos, sí, que fue imposible. Y entonces de esto que lo fuimos dejando y allí se quedó la excavación hecha, que yo tengo unas fotos muy divertidas de las monjitas todas mirando, ¿sabes?, al agujero que habíamos, claro, hecho, pero que nunca hemos sabido si era verdaderamente la custodia de Santa Clara o era una bomba de nuestra guerra civil. Así que mira, esa es la historia del convento. Vaya. De Santa Clara y del tesoro de la custodia. Bueno, no fue un error, o sea, yo algo aunque no fue un error, pero fueron de estos casos que yo cuento, uh-huh. que hombre, no, pues son un poco adversos, es decir, que tú vas buscando una cosa como sí, tu tesoro, claro. que habrás visto en el libro, que al final es que lo robaron, ¿no? Y cuando sí. fuimos a la semana siguiente, toda detección de cuerpo metálico había desaparecido. Uh-huh. Entonces, bueno, y además habían plantado habían hecho una plantación de ajos encima. Bueno, es un desastre uh-huh. que no quisimos tampoco escarbar porque el representante o el único posible responsable era una persona también con una cierta autoridad y bueno, pues era mejor muy delicado el tema, ahí. ¿Sabes? Sí, sí. Y Pilón dijo, mira, vamos a dejarlo al fin y al cabo, sí, pues más vale dejarlo por imposible y tal. Uh-huh. Pero también fue, por eso yo cuento que no solamente tenemos éxitos, sino que a veces pues tenemos que retrotraernos a nuestros caladeros de invierno, ¿no? Para no seguir con una investigación que puede traer más desventajas que ventajas. Claro. Para los interesados. Y dentro de de tesoros, Sol, hablas también de las cajas y sus misterios. Ay, sí. Pero eso es curioso, fíjate, es que me acordé al hacer lo de los tesoros. Sí. Que habíamos tenido bastantes casos uh-huh. en los que, vamos a decirlo así, el fantasma nos hablaba de una caja y se volvían muy angustiados por buscar su caja, porque no sí. es la caja ajena, sino es su caja. Es más, fíjate, hace muy pocos días, pues un mes y medio, hemos tenido otro caso uh-huh. en el que salía también un personaje ya fallecido que lo primero que nos dijo es ¿dónde está mi caja de plata? Entonces dije yo, otro con la caja, porque no, sí, ¿sabes lo que digo? Es decir, que hay una casuística de estas cuando haces investigación tantos años que te choca, porque y le decíamos, pero bueno, ¿qué caja de plata? Sí, pues porque cuando yo me morí yo tenía una caja de plata, y a lo mejor es un señor o una señora que te está hablando de hace 200 años, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor esa propiedad ha pasado a otras manos y que nadie sabe lo de la caja. Y ahí cuento algunos de los extraños solicitudes de los fallecidos porque busquemos una caja que realmente no sabemos dónde ha podido pasar. Una de ellas la localizamos en unos herederos, pero ellos nos dijeron que habían en efecto heredado la caja, pero que no tenía nada dentro cuando ellos la heredan. Entonces yo no sé qué tendrían, porque tampoco te cuentan, son muy sabios también los fantasmas. Sí. Es decir, ellos no te dicen, mira, busco mi caja porque ahí tenía dinero, porque claro. ahí tenía joyas, o porque... No, mi caja, y obsesionados con su caja. Sí, pero sí. tampoco te dan la explicación, yo uh-huh. creo que por temor, por resquemor, a que sepamos cuál es en el fondo su secreto, ¿no? Que es el uh-huh. contenido de la caja. Claro. Así que sí, más curiosas. También es cosa muy curiosa. Sí, sí, desde luego. Y pasamos a las casas encantadas, Sol. Sí. Cuéntanos alguno de estos casos que te hayan ocurrido en estas casas tan particulares. Bueno, pues una que recuerdo que me parece que es la primera de Serendipity, que es el fantasma de la Pamela, quiero recordar. No tengo el libro aquí delante, pero sí. a lo mejor tú lo tienes. Sí, sí, sí. Y entonces lo he metido en el grupo de Serendipity porque verás, la familia nos llama, es un chalet aquí en la Sierra de Madrid, que nos dicen que están oyendo ruidos, que están oyendo cosas, uh-huh. y que, bueno, pues que querían que viéramos, a ver, digamos, ahí es un chalet, pues, de yo creo que está hecho como muy en la posguerra nuestra, y por el estilo que tiene sí. y tal, y bueno, al final, campos magnéticos normales, es decir, nos cuentan toda la historia del edificio, había pertenecido antes a unos mexicanos, tenían un sótano muy extraño, como con compartimentos como de despensas, pero de despensas y ventilación, ¿sabes? Un poco más chulos que despensas. Uh-huh. Ahí se nos fue la luz varias veces en el sótano. Había cosas raras, pero tampoco ahí pudimos detectar nada. En total, que subimos arriba, era una tarde ya de verano, que sabes que anochece tarde, nos pusimos ahí en la terraza y entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver si hay algún personaje dentro de la casa. El caso es que era algo muy curioso porque no había el fantasma no pertenecía a la casa, sino que era un señor que habían asesinado al final de nuestra guerra, y estaba indignadísimo porque le habían asesinado y quería que supiera la gente que es que le habían asesinado. Uh-huh. Debo decirte que aunque el caso yo lo cuento en el libro con muchísimo más detalles, pero claro. para simplificar, porque en la radio no se puede uno sí. alargar tanto, pues conseguimos que se tranquilizara, conseguimos que él le habían matado por un problema de tierras. Parece ser que este señor tampoco era un santo, o no había sido un santo a lo largo de su vida. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabes, en la vorágine de nuestra guerra civil, y de, tanto en la parte primera de la guerra como en la posguerra, pues por uno y por otro bando se cometieron bastantes injusticias y bastantes asesinatos inconcebibles. Y este fue uno de los que se cometieron, pues porque yo creo que él se puso muy chulito con un tema de tierras que no sé si hasta qué punto le pertenecían o no, y la manera más expeditiva que encontraron sus enemigos, ¿no?, pues es decirle, pues mira, le pegamos 4 tiros y la tierra ya no hay problema en que pase a nosotros, ¿sabes? Yo uh-huh. sospechamos que sí. por ahí venía el tema. Pero claro, el pobre señor, pues muy muy triste, muy indignado, porque que no tenían por qué haberle matado. Claro, ya Paloma le metió el dedo en la lengua, ¿no? Y le dijo, uh-huh. pero bueno, tú tampoco eras un santo, ¿no? Porque tú, vamos a ver, tú hiciste también tus cosas. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, decía, muy serio, muy convencido, tratando de justificarse. Sí. Pero para abreviar, pues conseguimos que, porque a veces les ayudamos trayendo del otro lado a personas queridas del fallecido que no sabe muy bien cómo irse, ¿sabes? Sí. Y en este caso, pues llamamos a su mujer, que claro, ya por los años, pues ya estaba allí en el otro lado, uh-huh. y vino con él y se fue, la verdad, como un corderito de su mano y muy feliz por haber encontrado al final la paz y el amor de su mujer. Así que mira, conseguimos, pero que al principio que nos habían llamado, porque decían que si en el jardín aparecía una señora con Pamela y un perro, pues resulta que este señor nos dijo que sí, que esa se llamaba Hortensia y que estaba de paso y que no tenía ninguna importancia en la casa, fíjate. Así que nosotros fuimos buscando a la señora de la Pamela, sí. y luego resultó que el caso gordo era el asesinado, ¿no? Uh-huh. Así que como ves, unas cosas que vas buscando por un camino, luego te surge un tema mucho más complicado y más anecdótico y más impactante que a lo que había sido, ¿no? O para lo que había sido. Claro, y esto ocurre, bueno, lo que tú denominas una casa encantada, que no es lo mismo que poltergeist o un fantasma o un espectro, ¿verdad? No, vamos a ver. Un poltergeist es siempre un conjunto de fenómenos que causa siempre una persona viva, uh-huh. viva, y en estado de conflicto, de estrés. Te digo conflicto de estrés porque muchas veces el estrés está provocado por un conflicto interior que tiene la persona. Sí. Uh-huh. Pero puede ser por, imagínate, por un paro demasiado, ¿sabes?, prolongado. Puede ser por un problema de salud de un ser querido. Uh-huh. Puede ser por una enemistad de amigos o de parientes. Adolescentes, puede ser, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso se creía al principio de la investigación paranormal, los primeros años del siglo XX, se pensaba que siempre eran los adolescentes, pero nuestra experiencia nos dice que puede ser un adolescente en conflicto, que también los hay, claro. pero el conflicto te viene a todas las edades, sí. es decir, no es solo en la época de la adolescencia o de la pubertad, sino que puede ser también a la tercera edad y puede ser también en esa edad intermedia en la que tienes muchas responsabilidades encima tuyo y que las cosas no te van lo suficientemente bien. Eso a veces, hay algunas personas, vamos a ver, lo normal cuando te pasa un estado de conflicto, de estrés que tienes a ti y a mí, uh-huh. pues nos entra dolor de cabeza, nos entra dolor de estómago, nos entra, somatizamos, sí. como se dice en medicina, sí. en los problemas psicológicos, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que no, que tiene la suerte de que esa tensión interior que tú estás sufriendo son capaces de echarlo fuera y de producir efectos físicos, uh-huh. es decir, esa energía que proyectan a su alrededor produce una serie de fenómenos que son muy impactantes, muy espectaculares y que sin embargo no tienen nada que ver con los fenómenos que producen los seres fallecidos. Uh-huh. Así que en cuanto nos dicen el síntoma, pues nosotros ya sabemos más o menos que hay cosas, por ejemplo, que los fallecidos no producen y sin embargo sí lo produce una persona viva. Uh-huh. Eso sería la distinción entre una casa encantada y un poltergeist. El poltergeist está siempre asociado con la persona y donde va la persona produce los fenómenos. La casa encantada, sin embargo, el fenómeno se vincula a un lugar. Te digo una casa porque puede ser una casa, puede ser unas ruinas, claro. puede ser un lugar, uh-huh. ¿eh? Y el fantasma y el espectro es distinto. El espectro es como un trozo de película antigua que en un momento dado tú obtienes esa información, pero que no conecta contigo. Es como si fueras el espectador de un trozo de película que los personajes están viviendo su realidad, pero que no conectan contigo. Tú eres mero espectador. Sí. Sin embargo, el fantasma, tú le conoces, él te conoce a ti, y viene por algún fin completamente determinado y siempre para ayudar. Así que vamos a desechar de una vez por todas los espíritus malignos, los que te tiran de los pelos, los que vienen a agredirte. Todo eso son psicopatologías. Correcto. Que lo que tienen es que ir a un especialista en comportamiento, en mente, digamos, psicólogo, psiquiatra, para resolver su problema. Porque los fallecidos no tienen cuerpo físico, entonces eso pasa en las películas, pero en la realidad, por muy irreal que sea el mundo de los fantasmas, ellos no tienen un cuerpo físico para poderte tirar de los pelos y para poderte tirar por el balcón. A ver si me entiendes. Como siempre entonces, decimos aquí, solo hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos. ¡Ay, muchísimo! Esos son los que te pueden hacer daño, sí, de verdad. Sí, siempre, sí. Siempre. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a pasar ahora a algo que has comentado tú ya antes, al principio de la entrevista, a los niños perdidos. Y es que, lo visto, hay un niño que os decía que tenía frío. Ah, sí, bueno, pero vamos, ese es el niño de que buscaba un jerseycito. Sí, verás, el problema que tienen, vamos, según nuestra experiencia, los niños no tienen concepto de la muerte, porque un niño, estoy hablando de un niño de 7, 8, 10 años, sí, claro. Sí. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que ellos no saben lo que es la muerte, no saben lo que es morirse. Entonces no tienen el concepto ese de la muerte. Cuando mueren, se encuentran en un lugar en el que ellos se... ¿Cómo te diría yo? Vuelven al lugar familiar, vuelven a su casa a ver a su papá, a su mamá, pero que no les ven. Y entonces ellos, pues les choca mucho el que su papá y su mamá ya no les hablen o no les vean, pero no son conscientes de que se han muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, si no viene algún familiar a por ellos, que es lo normal, ojo, es lo normal, Sí. Pues ¿qué pasa? Que se quedan aquí un poco despistados. Eso no es una situación eterna, es una situación momentánea, porque piensa que el espacio-tiempo en el otro lado no tiene nada que ver con nuestro concepto de espacio-tiempo. Claro. Allí el tiempo no existe, por ejemplo, y el espacio pues es muy relativo también. Diríamos que se mueven en una realidad virtual más que la real de nuestro lado, ¿eh? Entonces este niño se le aparece a otro niño, y por ahí vamos, porque nos avisan los padres, una profesora del colegio, que el niño lo cuenta, y es que un día está estudiando en su cuarto y se encuentra con un niño pequeño, como de 3 años y pico, que rubito, muy despeinado, que le dice, oye, tienes un jersey que tengo frío. Y curiosamente, fíjate, el niño vivo no se asusta para nada. Va a buscar a su padre y le dice, oye, que he visto en mi cuarto a un niño. Claro, cuando el padre va, pues se encuentra con que no está claro. Claro. Y entonces así pasa una vez y pasa una segunda vez. Y entonces el niño, en vez de llamar a su papá, el niño vivo, pues empieza a hablar con el niño. Y le dice, ¿pero qué te pasa? Dice, es que estoy buscando a Mario, a mi hermano. ¿A tu hermano? Dice, sí, estoy buscando a mi hermano, porque es que se lo llevaron unos hombres malos vestidos de azul. Bueno, en vista de esa situación, pues entonces ya el niño se lo cuenta a los padres, a la profesora se pone en comunicación con nosotros, no sé por cuál de nosotros vino la comunicación, el caso es que nos fuimos a la casa esta del niño. Y entonces del niño vivo, ¿no? De sus padres y del niño. Y entonces el niño ya nos contó más detalles, nos contó que el niño le había dicho esto de que unos señores malos vestidos de azul habían venido por su hermano y tal y cual. Y ya Paloma no tuvo más remedio que asomarse a la bola, porque claro, el niño muertito, digamos, no se salía de su historia. Seguía diciendo que es que unos hombres malos habían venido por su hermano y que lo que quería era buscar a su hermano y tal y cual. Bueno, entonces claro, fíjate qué casualidad que cuando Paloma se asoma a la bola, lo primero que ve es mucho humo. Y entonces ve que el niño este vivía pues en una casamata, en una chabola, para entendernos, que su madre era asistente y salía todas las mañanas y dejaba al niño mayor y a este pequeño, a los dos solos en la caseta. Yo no sé qué harían los dos niños, el caso es que un buen día pues algo se prendió fuego en la cabañita esta donde vivían. La madre no estaba y entonces pues ¿qué pasa? Que el entran los bomberos en la casa. Los bomberos, los hombres malos de azul, que el niño consideraba que eran hombres malos de azul, que claro, se llevaron a su hermano, al mayor, Pero él, por miedo a esos hombres de azul y al fuego, se metió debajo de una cama. Y allí se murió del humo. Cuando los bomberos le encontraron, se conoce que el niño este pequeño, pues se había muerto. Claro. ¿Qué pasa? Que el niño se muere y él sigue obsesionado con la idea de que unos hombres de azul se han llevado a su hermano. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque, claro, imagínate la mentalidad de un niño de 3 o 4 años, ¿no? Sí. Así que tuvimos que, bueno, pues que decirle que primero que su hermano no estaba donde él estaba buscando. Claro, su hermano estaba vivo, imagínate. Claro. Y entonces, bueno, pues conseguimos que el niño se fuera porque el hermano que no... Porque, claro, fijaros que este niño no vivía en la casa de los actuales, de los presentes, de los padres del niño vivo. Es que en el lugar, en el solar donde se había hecho esta casa moderna, era donde estaba la casamata de su madre y de su hermano. Uh-huh. Entonces todo eso ha desaparecido. Ya teníamos puntos de referencia para saber quién era su madre, una asistenta de a lo mejor hace 40 o 50 años, ¿entiendes? Sí. Porque decía el niño que lo bañaba su madre en un barrillo, imagínate. Uh-huh. Entonces, por esa situación, nosotros conseguimos, digamos, reconstruir la historia de lo que le había pasado a este niño, pero con la cosa de que al final tuvimos nosotros que ayudarle y, bueno, empezamos a rezar y a traer a unos ángeles de la guarda para que se llevaran al niño, y así fue. Y conseguimos que, bueno, pues sacar de ese atolladero donde estaba el niño de miedo y de angustia por su hermano, cuando realmente es que no estaba en la realidad de la vida, no había interpretado mal sus circunstancias. Uh-huh. Tiene que llegaros de una manera muy especial, ¿verdad?, de estos casos con niños. Con niños, bueno, pero fíjate, también gente de la tercera edad, muy sí. solitos, uh-huh. ¿sabes? Es decir, hombre, la ternura la tienes también por los niños, pero los niños lo que pasa es que no creas que es tan fácil ayudarles, uh-huh. porque a no ser que venga alguien del otro lado, hemos tenido niños que han venido su padre o su madre, ¿me entiendes? Sí. Ahí, enseguida. Uh-huh. Claro, los niños, vamos a ver, piensa que cuando nosotros llegamos al más allá, si tenemos necesitada ayuda, la pedimos y se nos da enseguida. Uh-huh. Pero claro, un niño en el que realmente no sabe que está muerto y que no sabe qué circunstancias está viviendo, pues tampoco pide ayuda. Claro. ¿Sabes? Claro. Y como los niveles, estos niveles que son distintos, pues no tienen por qué estar conectados, pues a lo mejor su padre o su madre, que están en un nivel más allá, no tan cercano al nuestro, no son conscientes de que un niño de ellos se ha muerto y está en ese nivel bajito, uh-huh. ¿sabes? Sí. Eso es un poco, yo te lo explico así muy elementalmente, pero uh-huh. para que lo comprendas tanto tú como los oyentes, sí, ¿no? Sí, sí, sí, comprendido totalmente. Vamos, dime. Vamos a continuar. Y vamos a hacerlo, porque bueno, tú haces aquí un recorrido también por el Madrid poco conocido que existe. Ah, sí. Hablas sí. también de castillos y monasterios, pero también sí. hablas de otros lugares muy especiales que son los teatros. Ah, bueno, es que hemos tenido varios casos de teatros muy divertidos. Te diría que muy divertidos para nosotros. Sí, porque, cuéntanos alguno. Pues mira, vamos a ver, en Madrid hay uno que es un, este caso, bueno, te voy a hablar porque hay centros culturales también, es que hay muchos edificios uh-huh. en los que te puedes encontrar con problemas. En este caso, tuvimos 2 teatros aquí en Madrid, que como comprenderás, yo tampoco he puesto el nombre en el libro. Sí. Uno que era más fácil, era porque, bueno, tuvimos que estar un poco detrás de extranjis, porque claro, no sé qué, hombre, siempre hay alguien de dentro que nos da acceso, pero uh-huh. no de una manera oficial. Claro. Entonces tenemos que andar pues con cuidado y por supuesto luego pues no contar dónde ni cómo, ¿no? Uh-huh. En este caso era un, verás, entramos, pues imagínate con solamente las luces de situación para que no se viera desde la calle que habíamos entrado dentro del teatro. Por supuesto era un día que no había representación, porque claro, eso es básico para nosotros, y luego pues moviéndonos por todo el local y el escenario y la parte posterior del escenario y la sala de butacas, pues todo con linternas, ¿no? Claro. Que es como muy impactante, es sí. como las películas esas del CSI cuando entran en un sitio con las linternas, ¿no? Sí, sí. Siempre todos nos preguntamos, ¿y por qué no encienden la luz? Es verdad. Que sería más cómodo, ¿no? Luego me he enterado yo por gente especializada que es que utilizan el recurso de la linterna porque es más impactante. Ajá. Pero te digo que aquí sí tuvimos que ir con linternas. Entonces, bueno, en un momento dado, en la parte de atrás del escenario, donde los actores también se cambian y todo esto, uh-huh. Pues yo de repente, y yo no soy sensible, yo iba con el médium, con Aldo, con linternas, y dice Aldo, uy, yo es que lo noto un personaje que nos está siguiendo. Uh-huh. Digo, hijo, pues yo como no veo nada, pues no lo sé, sí. tú eres el experto porque yo no. Y en un momento dado levanto la vista y veo a una persona como con ropa muy suelta, gris, uh-huh. que está colgado a una media distancia entre el techo final, que sabes que los techos en los teatros son muy altos, sí. y el nivel donde nosotros nos movíamos. ¿Eso lo ves y tú? Entonces yo, sí, pero fíjate tú qué curioso, vaya. Yo creo que es la única vez en mi vida, ¿no? Vaya, sí, y entonces sí. le digo a Aldo, y Aldo, acabo de ver a un señor colgado de ahí arriba de las cuerdas, digo, yo estoy chalada perdida, digo, a mí no me hagas caso. Y él se empieza a reír y no me dice nada. Bueno, luego llegamos al patio de butacas, él ya entra en trance. El personaje era un tramoyista uh-huh. que en una maniobra de izar un peso con la tramoya, es decir, con las cuerdas que uh-huh. sabes que suben, bajan el telón, sí. suben y bajan los decorados, pues él había, el contrapeso era demasiado fuerte para su fuerza de izarlo y entonces se quedó colgado y se ahorcó de las cuerdas en esa arriba. Y entonces, mira, cuando empieza a decir, bueno, primero, es el final de la historia, te lo cuento, pero para que veas que el personaje que sale dice que él no está muerto, que no va a estar muerto, ajá. que él no está muerto, que sigue trabajando porque tiene que pagar su hipoteca en su casa y que no puede dejar de trabajar. Imagínate su despiste, ¿no? Vaya. Y entonces le decimos, pero ¿cómo que no estás muerto? Si tú estás muerto. Y dice, no, no estoy muerto porque mira, esa que está ahí me acaba de ver por mí. Y sí. digo, madre mía de mi vida. Entonces yo sí que me puse a temblar porque comprendí que lo claro. que yo había visto no era una alucinación, sí, sí. sino que era este personaje y que este personaje se había dado cuenta de que yo le había visto. Imagínate uh-huh. mi shock, ¿no? Porque yo claro. no soy nada de ese campo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos contó que el pobrecito, como te digo, estaba allí porque se había quedado, porque se creía que estaba vivo. Gran parte de los problemas que nosotros encontramos de los que fallecen son porque no se dan cuenta de que se han muerto. Uh-huh. Y entonces siguen viviendo como una realidad virtual que ellos mismos se recrean, porque parece ser que tienes la capacidad de recrear cuando llegas al otro lado. Imagínate qué ventaja tan estupenda. Entonces pues sí. hay gente que se recrea un yate que no tiene, o uh-huh. un palacete que no tiene, o un coche fantástico que no tiene, pero hay gente que lo que se recrea es seguir activo como estaba cuando murió. Sí. ¿Entiendes? Uh-huh. Unos porque son conscientes de que se han muerto y quieren seguir trabajando, y otros porque no son conscientes de que se han muerto y siguen viviendo su realidad virtual, uh-huh. como en el caso de este. En el caso de este también conseguimos que viniera alguien a por él y le facilitamos su ida. Pero luego tuvimos otro teatro en Madrid que se fue muy muy pintoresco, muy folclórico, uh-huh. porque tuvimos que dejar a todos los fantasmas allí, porque no se querían ir. Uh-huh. Ellos querían seguir reproduciendo obras de teatro, ensayando, cantando, bueno. Vivir en olor de, ¿sabes?, de fans y multitud. Y bueno, estuvimos hablando con dos o tres de ellos uh-huh. y nos dijeron que bueno, que sí, que admitían que estaban muertos, pero que como ellos seguían ensayando y cantando y montando sus escenografías y tal, y que el teatro ese era su vida, fíjate qué curioso, uh-huh. pues que a ellos no les interesaba para nada pasar al otro lado y dejar de hacer eso que estaban haciendo. Claro, porque vosotros vais a estos lugares, a estos teatros en concreto, porque alguien os da el aviso de que se están sintiendo cosas. No, claro, en este caso es que habían visto a un personaje en uno de los palcos. Vaya. Y entonces, bueno, pues luego comprendimos que es que esta gente pues seguía allí. Claro. Y algunas personas de público seguían allí acudiendo a las representaciones teatrales de esta gente. Uh-huh. Es que es muy curioso, porque es como si fuera un nivel distinto de realidad, pero en la que ellos se mueven uh-huh. y se lo creen y siguen actuando y siguen viviendo, entre comillas, esa sí. realidad virtual. Es muy curioso. Curiosísimo. Muy curioso. De verdad que muy sí. Muy curioso. Bueno, yo te cuento los dos ejemplos de teatros, ¿eh? Sí, sí. Estamos intentando entrar en otros dos, que sabemos que ocurren cosas. Pero claro, es que la gente, vamos a ver, pues tenemos que acudir a la persona adecuada que nos pueda dar acceso. Porque claro. Eso oficialmente eso no se hace, ¿sabes? Uh-huh. Sí, sí, entendido, Sol. Bueno, la verdad es que estaría todo el programa contigo hablando, Sol. Bueno, sí, pero no quiero aburriros tampoco. Eres un encanto, no para nada, aburrirnos en absoluto. Estamos todos aquí absortos escuchándote. Bueno, eres un encanto. Es en el mundo ese en el que yo me muevo, que es un poquito rarito. pero que te llena de estímulo y de, ¿cómo te diré? Y si te gustan estos temas y ves que luego ayudas tanto a los del más acá como a los del más allá, porque unas veces nos toca ayudar a los del más acá y otros a los del más allá. Pero siempre es un poco la premisa esa que puso al padre Pilón en el equipo, ¿no? Informar, ayudar, y todo eso hace que la gente se sosiegue, deje de perder el miedo, que no tienen por qué tenerlo. El miedo es el mayor enemigo de estos temas. Así es. Así es, lo que más bloquea. Lo que más bloquea. Sol, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti siempre y a los oyentes siempre. Y que me aguanten todas estas historias. Por favor, de aguantarte nada. Ya sabéis, todos misteriosos, totalmente recomendado por Canal del Misterio, este maravilloso libro, Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, escrito por Sol Blanco Soler y la editorial Luciérnaga, que es un sello de Planeta. Así que todos a comprar el libro, y ya, porque claro, lo que hemos dicho aquí es, vamos, es nada en comparación a todas las historias que hay dentro del libro. Claro, hemos tocado un caso así salpicándolo. Claro. Pero hay muchos más casos muy, muy inquietantes y muy, yo siempre digo divertidos, porque pienso que la gente cuando lea los libros míos, lo primero que tienen es eso, es que divertirse, es que, ¿sabes? Sí. Desconectar, aprender cosas que a lo mejor no sabían que existen, pero que están ahí. Entonces eso siempre es bueno. Hay que normalizar el misterio, ¿verdad, Sol? Naturalmente. Hombre, siempre quedan misterios, Nuria. Siempre. El misterio está ahí siempre. Bueno, y que existan durante muchos años, claro. Hombre, pero, claro. Pero hay que normalizarlo. Mientras exista el hombre, existirá el misterio. Ahí no está. Te quepa la menor duda. Ahí está. ¿Eh? Así es. Una gran frase. Con esa me quedo. De acuerdo. Pues un abrazo muy, muy fuerte para todos y encantada de haber estado contigo. Un beso enorme, Sol. Y bueno, hasta dentro de poco, que espero que vuelvas aquí al programa. Cuando quieras. Un abrazo. Adiós. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Lo insólito en Canal del Misterio. En una noche tan mágica como esta, vamos a hablar de una noticia que está de actualidad. Es concretamente un caso de una supuesta aparición fantasmal en Irlanda. Y para hablarnos de ella está con nosotros Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Cuéntanos, ¿qué es lo que has averiguado de esta noticia del aparecido fantasma de Irlanda? Este caso lo vemos en muchas ocasiones. Personas que hacen fotografías y luego al revisarlas aparece en alguna foto algo que no debería de salir. Una cara, una figura o una persona. Evidentemente solo deberían aparecer las personas que se hacen la fotografía. Pero a veces se captan cosas que no hay ninguna explicación posible. Y este es uno de los casos, Nuria, que ha ocurrido en Irlanda, concretamente en la autopista en Cork. Stephen Smith viajaba por la autopista con su compañero de trabajo George Furst mientras estaban recorriendo el túnel de la autopista, e hicieron una fotografía un tanto misteriosa y declararon haber fotografiado el fantasma de un hombre vagando en el túnel. Claro, hoy se puede comprobar enseguida las fotos que se hacen con los móviles o cámaras que tenemos a nuestra disposición. Sí, claro, es una de los grandes privilegios, ¿no?, del avance de la tecnología, el que todos podamos acceder a este tipo de fotos de esta forma tan natural y tan rápida. Claro, eso es. Y al parecer se llevaron una gran sorpresa los dos camioneros, porque vieron lo que parece ser una figura humana. Pero a los pocos segundos se dieron cuenta de que había algo extraño en esa figura, o incluso que podía ser una persona y podían haberlo atropellado. No sabían realmente lo que estaba pasando. Al comentarlo entre ellos, impactados por la situación, llegaron a una conclusión plausible. Creyeron que podía ser la figura de un hombre que se había ahogado hace muchos años en el río Lee. O sea que estos dos camioneros le habían puesto hasta nombre, ¿no?, al fantasma o al ente que habían fotografiado. Así es, Nuria. Los dos camioneros estaban convencidos de que la aparición podría ser de un hombre que se ahogó en el río Lee. George Fruss, la persona que hizo las fotografías, comentó que se parecía a un mayordomo, posiblemente de la época eduardina, entre 1901 y 1910, que salió de su casa de campo un día, fue a dar un paseo y se ahogó en el río. Uh-huh. Otro dato importante, Nuria, es que el túnel fue construido no hace muchos años, así que es poco probable que se trate de alguien que murió allí. ¿Y cómo ha ocurrido esto? ¿Qué es exactamente lo que se sabe de esta noticia? Stephen Smith viajaba por la autopista Ancor en Irlanda, sí, con su compañero de trabajo George, como hemos comentado antes. Sí, sí. Por cierto, que lo que más sorprende es que se trata de una autopista muy transitada. Ajá. El compañero de Stephen, George, de 45 años, nació en Liverpool, pero vivió en Ancor durante los últimos 8 años. Y afirmó que quería enviar una foto a su familia para decirles que estaban cerca de Inglaterra. Cuando se fijaron en una de las fotos, Stephen de repente se quedó asombrado y le preguntó a su compañero qué diablos era eso. No podían creer lo que veían. Parecía un anciano que llevaba una chaqueta vieja caminando por el túnel de la carretera, y no les parecía que este hombre estuviera mirando detrás de él o prestando atención a cualquiera de los coches para no ser atropellado. De hecho, en la noticia comentaron que deberían de haber pasado a través de él justo después de que hicieran la fotografía. O sea, que es como si hubiera traspasado, ¿no?, el camión. Así es. El conductor afirmó a los medios que fue muy extraño, que este ente o fantasma se puso claramente delante de su camión y que no lo golpeó, que no podía ser un ser humano. Era todo demasiado extraño y raro. Uh-huh. Después de que los principales medios de comunicación ingleses se hicieran eco de la noticia, obviamente las redes sociales empezaron a colapsarse por comentarios y especulaciones. Miles de usuarios dan sus propias teorías. Algunos ven una figura humana, concretamente un hombre, y como hay opiniones para todo, los escépticos creen que la figura fantasmal no es más que un reflejo en la ventana del coche. En realidad sí parece la silueta de un hombre, que camina ensimismado, sin fijarse en los demás coches, sin temor a ser atropellado, como en su propio mundo, pero no podemos afirmar que sea o no un fantasma. Uh-huh. Como dices entonces, Aluriel, parece ser que es la figura de un hombre. Está claro que la noticia es de hace poco y aquí lo... A ver, ni afirmamos ni desmentimos nada, ¿no? Simplemente nos estamos haciendo eco de la noticia. Así es, Nuria. Además, como todos sabemos, Irlanda es considerada uno de los lugares con mayor apariciones fantasmales del planeta. Es uno de los lugares mágicos del mundo por excelencia. Y por cierto, hay otras dos noticias similares en las cuales también han salido figuras inexplicables en fotografías. También en Irlanda, por cierto. Ah, pues. ¿Vas a contárnosla? Cuéntanos, Aluriel. Perfecto. Como todos sabemos, gracias a las redes sociales podemos publicar en tiempo real dónde estamos, lo que estamos haciendo y con quién estamos. Cómo no, las llamadas selfies, que tan de moda están, ¿verdad? Sí, y tanto. Yo creo que todos hemos caído alguna vez en eso. Además, de verdad. Pues bien, esta práctica tan extendida en todas partes del mundo está siendo muy criticada por expertos, asegurando que las personas creen que existe una necesidad inmediata para mostrar su rostro por todo el mundo. Pero no vamos a entrar en lo referente a problemas psicológicos en relación con las redes sociales. Más bien, comentamos esto porque dicen que esta curiosa práctica también conlleva peligros de carácter sobrenatural. Son muchos los expertos que están de acuerdo que esta práctica conlleva riesgos. Sí. Por ejemplo, Elon Musk, cofundador de PayPal, asegura que con el avance de la tecnología estamos invocando al demonio para que destruya la humanidad. Y las selfies parecen haberse convertido en todo un acceso al más allá. Pero si te parece, Nuria, vayamos a la noticia en cuestión. Pues sí, qué curioso lo que nos cuentas, Ariel. Bueno, cuéntanos, estamos expectantes, ¿eh? Bethany Harvey, una joven residente de Irlanda del Norte, estaba con su sobrino y su hermana en su casa y decidió hacerse una selfie para publicarla en la red social Snapchat. Cuando su hermana miró más detenidamente la foto, observó que había una figura que no debía estar en la foto. Bethany explicó que un amigo suyo fue a su casa esa noche y señaló que lo que parece ser una mujer, con las manos cruzadas sobre las rodillas, que aparecía en el fondo. Aunque no se ve bien la cara de la enigmática mujer, el resto del cuerpo se ve claramente. Es más, afirma que no había nadie más en la sala de estar en ese momento. Y la joven insistió que en su casa estaba sola, con su sobrino y su hermana, y no había nadie. Bethany Harvey también insistió que la fotografía no ha sido manipulada y que lo puede demostrar y verificar, y que cualquier persona que lo desee lo puede comprobar. Uh-huh. La verdad es que se ve claramente al fondo lo que es medio cuerpo de una persona mayor, con los brazos así, además como en reposo, ¿no? Sí, y además la falda morada es la que resalta en la misma fotografía. Sí, sí, cierto. Uh-huh. Claro, pero esto no es todo, Nuria. Aunque dijo que no ocurrió nada fuera de lo normal esa misma noche, Harvey comentó que esta no es la primera vez que ocurrían fenómenos inexplicables en la sala de estar. ¿Y has averiguado qué es lo que pasa en esa sala, Aluriel? Sí, al parecer lleva años escuchando misteriosos ruidos, extrañas voces y hasta ve sombras oscuras, cuando no hay nadie presente, claro. Y después de este incidente de la fotografía, Bethany tiene miedo de quedarse sola en su casa, tiene pánico de que el espíritu de la mujer del vestido morado pueda comunicarse con ella, y dice que no se atreve a entrar sola en la sala de estar cuando está oscura, porque teme que pueda haber algo, o pueda aparecer algún espectro, o el de la mujer que apareció en la fotografía. Uh-huh. Claro, aquí ya estaríamos hablando pues de poltergeist, ¿no? Y de uh-huh. algo parecido. Efectivamente, habría que profundizar más en este caso y que expertos en el tema dieran su opinión. Uh-huh. Efectivamente. Y decías que tenías otra noticia más, ¿no, Aluriel? Sí, una más, Nuria. Thomas Babies, de 21 años y residente de Lewiston, Inglaterra, visitó Lotus Hall en Werford, Irlanda, con su madre y unos amigos. Esta mansión tiene una increíble y fascinante historia sobrenatural. La de la llegada del diablo a la casa, el fallecimiento de una niña y posteriormente un exorcismo. Pero volviendo a la noticia, Thomas estaba haciendo unas fotografías por el lugar, lo que solemos hacer todos cuando visitamos algún lugar de interés. Y Thomas descubrió algo realmente escalofriante mientras revisaba las fotografías. Vio que aparecía la silueta de una niña, o lo que parecía ser el espíritu de la pequeña Anne Tottenham, y la cara fantasmagórica de una anciana en una ventana, junto a la puerta principal. Al parecer, el fantasma de Anne ha sido visto deambulando por los pasillos antes de desaparecer por la sala de los tapices. ¿Qué nos gusta a nosotras una casa encantada, verdad, Aluriel? Pero muchísimo, Nuria. Mucho, mucho. Nos encanta. Sí. Vamos a profundizar en la noticia. Dijo que miró la fotografía mientras volvían a casa y que se quedó aterrorizado. Hizo una entrevista a un periódico gratuito de Estados Unidos y comentó que todos se sentían nerviosos después de haber visitado la mansión, que esperó un tiempo antes de enseñar a los amigos la fotografía porque no entendía lo que realmente estaba viendo. Pero cuando enseñó la foto, sus amigos todos se quedaron sin palabras. Uh-huh. En un principio Thomas pensó que era el reflejo de alguien de las personas que estaban allí, pero después de observar la imagen mucho más de cerca se dio cuenta de que el supuesto fantasma estaba de manera opuesta a los visitantes que estaban en el exterior de la casa. Afirmó que sintió escalofríos al ver la foto y que todavía lo sentía, que esa figura infantil podía ser el espíritu de Anne Tottenham, que sigue caminando por Lotus Hall, pero que seguía sin poder entender lo que aparecía en esa imagen. ¿Podría ser el alma de la pequeña Anne recorriendo su casa hasta la sala de tapices donde desaparece? ¿Tú qué opinas, Nuria? Bueno, quién sabe, ¿no? Ojalá lo supiera. Pero desde luego, tal y como lo cuentas, Aluriel, tiene que ser impactante el ver el espectro, ¿no?, de esta pequeña recorriendo pues la casa y desapareciendo por esa sala de los tapices. Una imagen totalmente rocambolesca, ¿no te parece, Aluriel? Me parece, y fascinante. Tendríamos que hacer un viajecito para investigarlo también. Bueno, aprovechemos cualquier oportunidad para decirlo del viajecito, ¿eh? Hombre, es que tenemos muchos pendientes, Nuria. Sí. Hay que hacerlos ya. Es verdad, es verdad. Bueno, Aluriel, muchísimas gracias por traernos esta actualidad. Estas noticias tan impactantes y relacionadas con el misterio que se están comentando por las redes y que, como comentábamos al principio, nosotros pues ni confirmamos ni desmentimos, simplemente nos hacemos ecos de la noticia, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para informar. Claro, nosotros exponemos los casos, la actualidad, y ni afirmamos ni desmentimos, solamente lo exponemos y cada persona que piense lo que o que opine lo que quiera. Uh-huh. Así es. Muchas gracias a Luriel y buenas noches. Muchas gracias, Nuria, un placer. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El templo en Canal del Misterio. Entramos en este maravilloso templo y lo hacemos para estar esta noche con Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Pues encantadísima de que formes parte de este rincón tan especial como es el templo dentro de Canal del Misterio y bueno, dispuesta a escuchar esos cuentos espirituales que vas a leernos y a explicarnos, ¿no? Cada vez que estés con nosotros. Pues sí, la verdad es que es un placer poder estar contigo un ratito, con los oyentes, para poder compartir con todos un poquito de esas joyas, de esas perlas de luz que encerramos en forma de cuentos. Bueno, Manuel, no vamos a dilatar más el momento, porque yo sé que está causando mucha expectación tu participación con estos cuentos en el programa, así que vamos al de esta noche, que se titula El Egoísta. Así que vamos a escucharlo, por supuesto, por la voz de nuestro compañero José Vicente García. Cuentan que hace muchos años, un hombre santo que tenía fama de hacer milagros se dirigió corriendo hacia el corazón del desierto perseguido por uno de sus discípulos. «¡Oh, maestro!», dijo el hombre jadeando, «si nadie nos persigue, ¿por qué corremos así?». «Huimos de un egoísta que viene a molestarnos», contestó el maestro, sin mirar siquiera atrás. «Pero, maestro», prosiguió el discípulo, «tú curas a los ciegos, devuelves el oído a los sordos y resucitas a los muertos. ¿Por qué ese temor y esta prisa? ¿El egoísmo no es acaso también una enfermedad?». «Pues verás», respondió el maestro sin detener su marcha, «cuando susurro el nombre de Dios en un cadáver, éste resucita. Cuando lo hago en los oídos de un sordo, los oídos se abren, y cuando rezo delante de un ciego, recupera la vista. Pero de todas las veces que he invocado a Dios delante de un egoísta, nunca he obtenido ningún resultado». Intrigado, el discípulo preguntó, «Pero maestro, ¿qué diferencia puede haber?». «La diferencia es que el ciego quiere sanar, el muerto vivir y el sordo oír. Pero el egoísta se cree el centro del mundo y no quiere cambiar. Por tanto, como no reconoce su enfermedad, no puede sanar», dijo finalmente el maestro mientras aceleraba su paso. Bueno, qué gran historia, Manuel. ¿Y cuál sería la enseñanza de este cuento? Pues la enseñanza, amiga mía, es que yo creo que el mal de este mundo deviene porque nos hemos desvinculado del resto de los seres, porque tan solo pensamos en nosotros mismos. Sin embargo, esto es un espejismo, esto no es real. Quiero contarte la historia de algo que sucedió a mediados del siglo XX. Es que un grupo de biólogos se asentó en una isla cercana a Japón, y hizo de ella su laboratorio para observar la vida animal. Así, poco a poco, empezaron a proveer de patatas dulces a los monos del lugar, pero cuando las patatas se mezclaban con la tierra, los monos, aunque atraídos por su sabor, las encontraban desagradables. Sin embargo, cierto día una cría, una pequeña monita, descubrió que si las lavaba con agua, la tierra desaparecía y que el sabor de las patatas era muchísimo mejor. De esa forma, enseñó lo que había descubierto a su madre y a sus compañeros de juegos. Y así la mayoría de los monos empezaron a imitarla. Pero otros, no la imitaron todos, otros seguían comiendo las patatas con arena. Sin embargo, sin que nadie pudiera darle explicación, una mañana todos los monos de esa isla comenzaron a lavar sus patatas. Pero, Nuria, lo más sorprendente es que este nuevo comportamiento cruzó el mar y los monos de otras islas y de otros continentes empezaron también a lavar la comida. Uh-huh. Los científicos han explicado este comportamiento creando la teoría de la masa crítica o del centésimo mono, y arguyen que cuando un número limitado de individuos de una misma especie ejerce un nuevo comportamiento, esta tendencia no resulta realmente, no es demasiado influyente en la masa. Uh-huh. Pero si el número crece exponencialmente, ese comportamiento es absorbido por todos a nivel planetario. Por ejemplo, imaginemos que la mañana del día, de un día terminado, el mono que digamos número 100, entre comillas, empieza a lavar su comida. Pues bien, en ese momento la información explotaría y se distribuiría hacia todos los miembros de su especie, que la asimilarían desde luego como algo natural y cotidiano. Esto me dio que pensar cuando leí esta teoría, que quizás estatuillas de Buda, de los bodhisattvas y de los dioses hindúes, que actualmente se reparten por todo el mundo, que las tenemos en todos lados, quizás pretendan crear este impulso a nivel planetario, para invitarnos a meditar, claro, a sentarnos, a contemplar nuestras vidas, a cambiar lo que deba ser cambiado. Pero bueno, Nuria, lo que significa realmente, lo que demuestra este experimento, es que nadie es una isla, que todos dependemos de todos para sobrevivir, por lo que el egoísta y el egoísmo pueden ser más peligrosos para la comunidad humana que, pues no sé qué decirte, que una pandemia viral. Contra un virus, tarde o temprano podemos luchar, pero ¿cómo lucharíamos contra un comportamiento negativo adquirido por toda una especie? Quizás ese sería el tan temido fin del mundo, el tan temido Armagedón, que el comportamiento de los seres pueda condicionar la conciencia global, y según esta teoría de la masa crítica vemos que sí. Uh-huh. Es la mejor justificación que puedo encontrar para actuar de acuerdo a la honradez y a la virtud, porque además, si no lo hago por mí, debería de hacerlo por la gente que viene detrás, por nuestros hijos. Así es, y como siempre decimos en el programa, Manuel, es posible cambiar el mundo, y depende solamente de ti, de mí, de aquel, del vecino del quinto, del panadero. Todos, ¿no?, podemos plantar esa semilla y podemos cambiar este mundo con un acto, con un pensamiento o incluso con un deseo. Si queremos cambiar el mundo, vamos a empezar a cambiarlo nosotros. Ese es el primer paso. Es muy fácil asomarse a la ventana y decirle al vecino: tienes la puerta de tu casa sucia, cuando la tuya también lo está. Vamos a barrer primero la puerta de la casa y después vamos a ayudar al vecino a darse cuenta de que la suya está sucia y ayudarlo también a mantenerla limpia. Bueno, Manuel, como siempre nos dejas, además de relajadísimos, porque es escucharte, ya estamos casi casi dispuestos a meditar de lo relajados que nos has dejado con tu voz, simplemente, Manuel, y bueno, y abiertos pues a estas nuevas historias, estos nuevos cuentos que nos vas a traer bastante a menudo al programa y que estamos deseando compartir contigo siempre. ¿Alguna forma de contacto, Manuel, para todos aquellos que quieran seguirte? Pues evidentemente, además de la página de canaldelmisterio.com, pues mi face de la taberna del Derviche, allí me puedes encontrar. La taberna está 24 horas abierta y a vuestro servicio, esperando recibiros. Una taberna que una vez entras ya no quieres salir de ella, ¿eh? Porque, bueno, la verdad es que hay un montón de enseñanzas que compartes con todos nosotros y que bueno, que todos visitamos diariamente para ver qué es lo nuevo que vas actualizando. La taberna del Derviche en Facebook es página, ¿verdad, Manuel? Es página. Perfecto. Bueno, pues gracias de todo corazón por estar de nuevo con nosotros y Como siempre te digo, que la luz siempre esté contigo. Y que contigo esté la luz, hermanita. Buenas noches. Conspiración en Canal del Misterio. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de algo que yo creo que es de lo más extraño que podemos tratar en el programa, que solamente pues unos pocos, cada vez más, han podido escuchar. Y que bueno, que tenemos muchísimas ganas de saber mucho más sobre este extraño fenómeno denominado The Hum. Para hablarnos sobre este fenómeno y bueno, pues por lo menos dar varias hipótesis y compartir pues mucha más información con nosotros, está esta noche Sara Aba. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Nuria. Esta noche hablaremos de los últimos casos que han aparecido alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Es algo que está volviendo loco tanto a científicos como a no científicos. Y se trata de un zumbido o un extraño ruido que aparece sin razón aparente. Y varias personas han intentado dar una explicación lógica, pero hasta la fecha no se ha podido geolocalizar su procedencia. Algunos dijeron que parecía proceder tanto del cielo como de la tierra. Un sonido completamente envolvente. Uh-huh. El hum se llegó a describir como un ruido muy parecido al de un motor diésel. Otras personas lo han descrito como las trompetas del juicio final. Es parecido también al vuelo de un avión, aunque no hay ninguno en ese momento. Incluso se dice que parece el ruido de una maquinaria de construcción. A partir del año 2011 se empezó a escuchar simultáneamente en diferentes puntos del mundo. Como tú bien dices, Sara, es un fenómeno que por lo visto no todo el mundo escucha, ¿eh? Y que desde luego su procedencia sigue hoy en día sin estar clara. Hay gente, como decías, que dice que proviene del cielo, que puede ser por la radiación cósmica, rayos solares, al rozar con la estratosfera. Hay gente que incluso dice que viene de la tierra, ¿no? Del roce de las placas tectónicas, que probablemente además tenga que ver o se escuche más cuando va a haber o cuando acaba de ver un terremoto, por ejemplo. Pero bueno, la realidad es que la procedencia sigue sin estar clara. Exactamente. Científicos lograron grabar el sonido, que tiene una frecuencia de unos 66 hercios. Algunos son de 25 hercios y otras son extremadamente agudas. Pueden estar por encima de los 20.000 hercios. Según estos investigadores, el zumbido tiene un origen externo, pero no logran identificarlo. Uh-huh. También aparece como un murmullo estrepitoso de muy baja frecuencia que puede invadir la mente de quien lo escucha. Gran cantidad de afectados reportan que el sonido es más perturbador por la noche. Por ello, el doctor McPherson, que fue víctima del zumbido, lanzó una base de datos llamado The World Hum Map and Database. Así las personas que detectaban este fenómeno podían dejar sus testimonios, y McPherson pronto se dio cuenta que lo que para él era un extraño ruido o un murmullo estaba teniendo efectos perniciosos en algunas personas. Las consecuencias fueron dolor de cabeza, irritabilidad y privación del sueño. Incluso dos personas se llegaron a suicidar por no poder aguantar más esa situación. Qué buena idea, ¿no? La del doctor McPherson, el hacer una base de datos. Nuestros oyentes lo podrán buscar directamente a través de Google poniendo The World Hum Map and Database. ¿Mm? Estos ruidos son realmente extraños. Fíjate si son extraños, Nuria, que se ha llegado a plantear diferentes hipótesis de lo que podría llegar a ser. Y en algunas hipótesis es lo que tú me has comentado. Se ha llegado a decir que puede venir por movimientos de las placas tectónicas, ya que algunas veces vienen acompañados de movimientos. Y resulta curioso que muchas personas con sordera también lo han percibido. Vaya. Y también está la hipótesis de que puede llegar a ser el sonido de las estrellas que nos llega del exterior. Otro es que podría estar provocado por el brusco aumento de la actividad solar. Más hipótesis están basadas en que nuestro sistema solar, cuya protección se centra en la heliosfera, está siendo frotada por algo invisible o por una nube interestelar. Uh-huh. Sería el choque de dos nubes interestelares, el de un sistema solar cercano y el nuestro. Y por último tenemos el llamado efecto social o negacionista del fenómeno. Sería una cosa así como histeria colectiva o inexistencia del fenómeno. Esta última está defendida por los científicos de la NASA y otras instituciones análogas. Bueno, tenemos que dar otra hipótesis, que es la que cree la gente que vive la espiritualidad y el esoterismo, ¿no? Que es que sean quejidos de la Madre Tierra. Que sea la Madre Tierra, pues, agonizando por todo lo que el ser humano está haciendo con ella. Sí, exactamente. Uh-huh. Este fenómeno es uno de los más curiosos en la actualidad y parece ser que se están reportando cada día más casos y muchos de ellos coinciden simultáneamente, pero a miles de kilómetros de distancia entre ellos. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a ello, Sara. Vale, pues empezamos con los más actuales y estos son de este año 2015. El 6 de abril se reportó este zumbido en tres partes del mundo. Sucedió en Francia, Japón y Colorado, en Estados Unidos. Estos fueron grabados por la noche. La grabación tomada en Japón se aprecia como una especie de golpes metálicos. Sin embargo, en el de Colorado es más apreciable el llamado como las trompetas del apocalipsis. En este caso, la calidad del sonido es más débil y por lo tanto es menos perceptible, aunque el ruido también es metálico. Y en el de Francia también es un poco difícil de percibir, pero se escucha y es exactamente o muy parecido al de Colorado. Uh-huh. Bueno, pues vamos a poner, ¿verdad, Sara?, el sonido captado en Japón el 6 de abril de este año. Vamos a escucharlo. Qué ruido tan extraño, ¿verdad? Pues sí, la verdad que estos ruidos son realmente extraños. Pero también tenemos luego el del 15 de abril, y este sucedió en San Francisco, Estados Unidos, y también fue de día, y el sonido parece el de un avión pasando a muy baja altura. Es muy constante, y en las imágenes no aparece ningún avión a los alrededores. Uh-huh. El tercero sucedió el 25 también de abril en Regina, Canadá. Este también pudo ser captado de día y realmente es curioso ya que parecen campanas de iglesia y algo que no había escuchado hasta ahora. Al principio parecen campanas de iglesias, como he dicho, y al ir escuchando con más atención el tono que toman no es ese. Uh-huh. Pero un dato curioso es el hecho de que tiene un ritmo constante, casi repetitivo, diría yo. Y luego seguimos en Islandia, que fue captado el 29 de abril y también era de día. Lo captó una persona que hacía una ruta en quad y se paró para poder tener un registro de lo sucedido. Y realmente el sonido que captó es muy parecido a unas trompetas metálicas que proceden de todas partes. Bueno, pues vamos a escucharlo también. impresiona, ¿verdad? La verdad, ya te digo que sí que impresiona mucho, la verdad. Y bueno, luego tenemos tres lugares que se captó el mismo día. Uh-huh. El 5 de mayo en Kentucky, en Belfast, Irlanda del Norte, y en Rusia. El de Kentucky me recuerda al de una vara metálica cuando la agitas constantemente. Y hace ese ruido tan peculiar. Sí. Fue tomado de noche, por lo contrario, el de Belfast era de día y el sonido era completamente distinto. Era ensordecedor, un pitido completamente agudo. Y el de Rusia es algo que no puedo describir. Me recuerda al de una película de terror, algo que está ahí y ni se ve, que está dando golpes constantemente. La pobre mujer que estaba grabando el vídeo parecía completamente aterrada. Claro. Y no es para menos. Desde luego, desde luego. Hombre, es que escuchar esos sonidos y no saber de dónde procede es algo que a cualquiera de nosotros nos pondría histéricos. Y para terminar, tenemos el del 7 de mayo y sucedió en Columbia Británica, en Canadá. Este es el mejor de todos, ya que el sonido es espectacular y es un sonido que se mete por los poros, es constante y muy nítido, diría yo. Bueno, pues vamos a ponerlo también y a escucharlo atentamente, misteriosos. ¡Qué increíble, Sara! Es increíble. A mí me recuerda al el típico sonido cuando una orquesta va a empezar a tocar, que se escuchan pues cada instrumento, ¿no? Afinándolos y tal. Es súper extraño. Bueno, a mí me recuerda un montón de sillas metálicas así que las arrastras al momento, sí. Todas juntas. También, también. Es que ya te digo que son ruidos estos tres que hemos puesto, pero es que los otros también son muy distintos y cada uno tiene una manera de escucharse que te pone los pelos de punta, Nuria. Desde luego. Y bueno, pues estos son los últimos casos recogidos del llamado fenómeno Hume. Sea como fuere, estos sonidos empezaron a percibirse simultáneamente en el año 2011 y cada vez es más frecuente escuchar grabaciones de este fenómeno. Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos nosotros y en cuanto tengamos nuevos casos estaré aquí para poder informaros. Bueno, y nosotros impacientes para que en cuanto tengamos pues nuevo conocimiento sobre este tipo, pues sobre este fenómeno, que estés aquí, Sara, y que puedas pues o bien traernos los sonidos como has hecho esta noche, que nos hemos quedado todos aquí boquiabiertos, o incluso pues bueno, si existe de nuevo alguna nueva teoría o hipótesis, o incluso si dan con la solución de qué es realmente The Ham, pues que vengas aquí y nos lo cuentes. No lo dudes, yo estaré aquí para poder informar a todos vosotros de todas estas cosas, teorías y nuevos sonidos. Perfecto, pues Sara, muchísimas gracias como siempre. Nos has dejado, como te decía, boquiabiertos y bueno, te esperamos en el próximo programa. Pues muy buenas noches, Nuria. Ha sido un placer estar una noche más a tu lado. Viajes extraordinarios en Canal del Misterio. En el año 1927, un arqueólogo estadounidense, presa de las leyendas y culturas precolombinas, se encuentra dando un paseo sobre una meseta cercana a la localidad de Nazca. Unos segundos después, no cree lo que está viendo. Ante él, una figura casi indistinguible desde la altura. Y de forma extraña, parece descubrirse en pleno desierto de la pampa de Jumana. Toma su cuaderno de campo y comienza a dibujar los trazos que se vislumbran ante su mirada. Observa el boceto y se da cuenta de que ha dibujado a un pájaro volando. Se encuentra delante del colibrí. Paul Kosok fue quien nos descubrió uno de los enigmas de la arqueología más fascinantes de toda la historia. Líneas kilométricas que recorren la pampa peruana desde ningún lado a ninguna parte y que se entrecruzan con figuras zoomorfas, geométricas y con alguna que otra sorpresa. Nos encontramos ante las líneas de Nazca. Y para sobrevolar estas líneas está con nosotros esta noche Luis Tobajas. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Encantadísima de que estés de nuevo en el programa. Bueno, casi tan encantada como yo entonces. Vamos a ponernos en situación, si te parece, Luis. Nos hallamos por encima de estas líneas y dinos dónde se encuentran y qué son en realidad. Bueno, continuando con los misterios de Perú, y es que hace unas semanas hablamos del lago Titicaca y de Tiwanaku, esta noche va a ser el turno de uno de los misterios clásicos, las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca se encuentran en la costa oeste peruana, a unos 450 kilómetros de Lima. Uh-huh. Estas constituyen un conglomerado enorme de cientos de líneas que van desde ningún lado a ninguna parte, que se entrecruzan entre unas y otras y que recorren distancias kilométricas en pleno desierto peruano. Entre las mismas se encuentran figuras de animales, de seres extraños, que parecen como víctimas de una tela de araña de líneas comandadas por la escena más conocida, que sería la araña. Lo más impresionante de estas líneas y dibujos es que no fue sino hasta bien entrado el siglo XX cuando alguien las observó. Basta con ponerse en la piel de los primeros pilotos de Aerocóndor que cuando surcan los cielos peruanos y miran hacia abajo, de repente divisan este enorme telar de pistas. Hay que tener en cuenta que hablamos de figuras como la del colibrí, que mide 97 metros, la araña 42 metros y solo se ven desde el cielo. Por lo tanto, el gran enigma es ¿cómo fueron capaces de trazar, de diseñar estas líneas con una rectitud casi perfecta y con unas figuras de tal belleza y meticulosidad si no las vieron nunca? Claro, y otro de los enigmas, Luis, sería saber quién las hizo, ¿no? Efectivamente. Recientemente y con pruebas de carbono 14 se han practicado estas a determinados elementos biológicos que circundan las líneas, que se encuentran a su alrededor. La datación es de alrededor del 550 después de Cristo, aunque las cifras suelen bailar. Hay que recordar que es una zona en la que la cultura nazca habitó desde el año 100 hasta el año 600 después de Cristo aproximadamente, por lo que consiguientemente la arqueología atribuye el diseño de las líneas a los propios nazcas. Últimos estudios además señalan que las líneas de Nazca fueron realizadas por varias culturas que fueron paralelas entre sí. Las líneas, por tanto, habrían sido trazadas por una serie de culturas y, bueno, no nos van a faltar teorías extravagantes, desde luego. Claro, pero bueno, no vamos a adelantarnos, ¿eh? Vamos al hecho de cómo se diseñaron las líneas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Fueron apartando arena? ¿Cómo fue? El desierto de la pampa peruana no es un desierto de arena como puede ser el de Sáhara, como el que vemos en Egipto. Uh-huh. Es un desierto de piedras y de guijarros. Por lo tanto, la técnica que utilizaron los nazca fue la siguiente. Primero, delimitaron un trazado mediante una serie de estacas unidas con cordeles y a continuación lo que hacían era limitarse a retirar piedras y los guijarros superiores, quedando de esta forma la parte de arenisca blanca al descubierto y formando de esta manera ese rayado tan característico que siempre vemos en todas las fotografías. Es decir, retirando piedras y guijarros. Así se hacen las líneas de Nazca. Hay que tener además en cuenta el efecto del brillo del sol, porque cuando el sol golpea con toda su fuerza sobre ese trazo, el brillo que genera es espectacular. Y para probar esto, de alguna forma, si cualquiera de nuestros oyentes se acerca a Nazca, podrá observar las piedras retiradas así en conglomerados están acumuladas en pequeños túmulos y todavía hoy se conservan. Eso sí, si se acercan van a tener que tener mucho cuidado. Imagino que habrá algún peligro por allí, ¿no? Bueno, si tenemos la ocurrencia de poner un pie en la zona protegida de las líneas, nos vamos a encontrar con carteles de advertencia que indican Zona Arqueológica Nazca. Prohibido ingresar a pie o en vehículos al terreno plano. Multas de 2 millones de soles y 5 años de cárcel. Bueno, la verdad es que impone la advertencia, ¿no? Aunque la comprendo perfectamente, vamos. Supongo, Luis, que no cometiste el delito de acceder, ¿no? Bueno, yo cuando viajo en el mundo del misterio soy un poco bandarra y no me pude resistir. Sí. Y es que había una piedrecita que me hacía gracia, me parecía bonita y quise cogerla. Por lo tanto, tuve que saltar la valla, coger la mini piedrecita y regresar. Bueno, fueron unos segundos, pero yo ya me estaba imaginando en una de esas cárceles de Lima donde, oye, se rumorean historias de que los presos juegan a fútbol con cabezas de funcionarios de prisiones. Sí, sí. De todas formas, no soy el único. Porque en diciembre del año pasado, de 2014, miembros de Greenpeace se colaron de noche en mitad del dibujo del colibrí y allí extendieron una enorme pancarta pidiendo concienciación contra el cambio climático. Eso sí, lamentablemente produjeron graves daños sobre la figura del colibrí. Bueno, yo esto sí que lo veo una barbaridad, ¿eh? Pero entonces, ¿es tan fácil el acceso? Bueno, por norma general, el paquete básico es sobrevolar las líneas, pero yo voy a dar un pequeño truco que va a permitir a nuestros oyentes más viajeros acercarse más si cabe al terreno del misterio. De acuerdo. Entonces, ¿qué sería lo que tenemos que hacer si queremos sobrevolar las líneas y cuál es ese pequeño truco que quieres compartir con nosotros, Luis? Bueno, vamos a hacer una pequeña mini guía de cómo sobrevolar las líneas de Nazca. Ya estamos alojados, hemos desayunado abundantemente en la localidad de Nazca y allí se toma un taxi que nos va a llevar al aeródromo del pueblo. Es muy pequeñito. Sobrevolar las líneas cuesta unos $90. Entonces, una vez que estamos en el aeródromo, vamos a esperar alrededor de una media hora, algo así. Nos van a poner un documental, vamos a conocer gente muy especial, seguro, y nos subiremos cuando nos llamen a la avioneta que tiene plaza para 4 viajeros. En unos segundos despegará y comenzará el gran espectáculo. La duración del vuelo es de 30 minutos aproximadamente. A mí me sorprendió porque yo cuando escuché 30 minutos dije, uy, esto es muy poco. Eso sí, una vez que estás allí, a los 20 minutos quieres bajar del avión. Y es que hay que tener en cuenta que la avioneta marca las figuras principales y las líneas más espectaculares con el ala. Por lo que cada viraje de la avioneta, tu cuerpo y tu maltrecho estómago giran también. Sí, es terrible. De hecho, bueno, tiene tanto mérito sobrevolar las líneas sin perecer en el intento que cuando terminas te entregan un diploma acreditativo de haber sobrevolado las líneas y acabar de una sola pieza. Y no es baladí lo que digo, y es que la zona de Nazca es bastante complicada para volar. En mayo de 2015, sin ir más lejos, una de las avionetas se estrelló sobreviviendo milagrosamente el piloto. Entonces hay que tener cuidado, desde luego. Bueno, la verdad es que sí que llama la atención el hecho de que el vuelo sobre las líneas sea tan cortito, ¿no? Aunque visto desde ese punto de vista, pues también se entiende, ya que si se pasa tan mal, bueno. Y ahora vamos al truco, Luis, que no se nos olvida, ¿eh? Nada, se nos olvida, venga. Este es un truco para ver las líneas de Nazca de muy cerca. En la Pampa de Jumana hay dos figuras muy especiales. A una le llaman el árbol, que es que parece un árbol, y otra se llama las manos. Es una figura muy extraña. Pues bien, dichas figuras se encuentran muy cerquita de la carretera panamericana, están pegadas a ella. Si tomamos un bus desde Nazca y le pedimos al conductor que nos deje en el mirador, vamos a tener la oportunidad de estar a solas un ratito en mitad del desierto de Nazca, a pocos metros de las líneas, y si subimos al mirador vamos a ver con mucha claridad cómo hacen las líneas de Nazca, cómo están construidas. Eso sí, para el camino de vuelta va a ser un poco más complicado. Tendréis que hacer autostop y bueno, vuestras compañeras de regreso seguro que son ovejas y gallinas que tendréis al lado en el autobús, pero bueno, seguro que os dejan respirar. Bueno, y esa es la magia de viajar, ¿no, Luis? Nunca se sabe quién puedes tener al lado o qué te puedes encontrar, y más en Perú, claro. Has dicho que las líneas se encuentran al lado de la carretera. ¿Esto no es peligroso para su conservación? es muy peligroso. Mira, de hecho, hay una figura que se llama el lagarto, que en 1938 fue cortada por la mitad. Cuando se construyó la carretera panamericana, de esta forma quedó dividida en dos esta figura. De hecho, si las líneas de Nazca se conservan a día de hoy, es gracias a la lucha y al amor de una mujer por su conservación, la que llaman la Dama de Nazca, María Reiche. Vaya. Hombre, la verdad es que yo lo encuentro... Es que es aberrante, ¿no? Destruir algo tan emblemático y con tanto poder, ¿no? Bueno, un atentado directamente al patrimonio cultural de este país y del planeta. Pero cuéntanos, ¿quién fue María Reiche? Mira, María Reiche fue una matemática alemana que llegó a Perú en 1932 con la misión de educar y de ser la tutora de los hijos del cónsul alemán en Cuzco. Al poco de llegar al país andino, quedó enamorada y prendada por la belleza del lugar y paulatinamente comenzó a acercarse al enigma de las líneas de Nazca. Para ella fue como un flechazo. En el primer vuelo que realizó sobre las líneas, comenzó a enamorarse de estas y decidió que las iba a estudiar y trataría de resolver este gran misterio. Ahora bien, la Dama de Nazca además tuvo una experiencia casi epifánica. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó? Encontrándose en Cuzco, ella tuvo un accidente con un cactus, se pinchó. Y tras la temible gangrena, tuvieron que amputarle uno de sus dedos. Y atención, cuando María Reiche comienza a estudiar las líneas, se da cuenta de algo que la dejó tremendamente impactada. Al observar la figura del mono, comprueba que uno de sus manos tiene 5 dedos y la otra 4. Y mayor impacto sufre cuando advierte la figura de las manos, la que hemos comentado anteriormente. De nuevo, 5 dedos en una mano, 4 dedos en otra, como ella. Y para ella fue una experiencia arrolladora. Se sintió casi destinada a dedicar el resto de su vida al cuidado de sus queridas líneas. Bueno, una experiencia epifánica, ¿no? Parece que el destino, de alguna forma, pues la quiso poner allí por algo. Pues sí. Y es que nos encontramos en un momento histórico en el que las líneas de Nazca no importaban a casi nadie. Estamos en 1939, 40 más o menos. Y como hemos visto antes, el gobierno peruano no dudó ni un instante en atravesar las líneas para construir carreteras. María Reiche se opuso firmemente a esta lacra. Todas las mañanas, ella se dirigía con una escoba a sus queridas líneas y las barría tratando de garantizar su preservación. Pero imaginaros la escena. La mujer ya anciana, con ropas andrajosas, había invertido todo su dinero en el cuidado de las líneas, medio ciega, con una escoba barriendo por ahí. Bueno, los niños de la zona se acercaban a ella para insultarla, para tirarle piedras, y la llamaban la bruja de Nazca. Fíjate qué apelativo tan feo, ¿no? Afortunadamente, unos años después, tanto el gobierno peruano como el resto de la humanidad reconocieron su trabajo, su labor. Y este apelativo de la bruja de Nazca derivó en la Dama de Nazca, ya mucho más bonito, ¿no? Como homenaje, yo recomiendo a los oyentes que si se acercan a Nazca, no dejen de visitar la Casa Museo de María Reiche. Allí encontrarán la casa donde vivió, sus cientos de planos que ella trazaba a mano, mapas del terreno, su mítica furgoneta Volkswagen. Y bueno, será una buena oportunidad para presentar los respetos de nuestros oyentes ante su tumba que está allí. Pues desde luego, desde aquí, nuestro pequeño homenaje a esta gran dama, a la Dama de Nazca. Y volviendo a las líneas, Luis, ¿cuáles son las figuras más importantes? Mi preferida es la araña. Una araña, en concreto es una tarántula de 42 metros de altura, y sigue desafiando desde la planicie a los viajeros que la sobrevuelan. Yo durante años tuve delante de la mesa de mi despacho un póster enorme de la araña, y bueno, el hecho de poder sobrevolar las líneas, mirar hacia abajo y ver la araña es como cumplir un sueño. Yo animo a todos los oyentes a que de alguna forma visualicen aquello que quieren ver, por ejemplo, pues las líneas de Nazca, y las sobrevuelen, ¿no? Y la experiencia, la sensación de saber que estás cumpliendo un sueño es tremenda, es espectacular. Pero bueno, hay otras que son más impresionantes si cabe. El cóndor mide 137 metros. El mono con su mítica cola en espiral mide 135 metros. El colibrí 97, aunque para mí la más inquietante es el astronauta. Mira, la figura del astronauta es completamente distinta a las demás. Muestra a un ser de cabeza redonda, como si fuera una escafandra de astronauta, con guantes, con botas, y parece saludar a los visitantes con su brazo extendido hacia arriba. Es inevitable hacerse una pregunta cuando le miras desde el aeroplano. La pregunta es, ¿quién eres, astronauta de Nazca? Claro. Bueno, la verdad es que, tal y como nos lo cuentas, Luis, es como estar allí, ¿eh? Pero tiene que ser maravilloso el poder observar directamente, ¿no? Allí, in situ, esos dibujos que tantas veces hemos visto en los libros. Tiene que ser alucinante. Pero cuéntanos, porque hay muchas teorías, ¿no? Sobre muchas hipótesis sobre lo que son las líneas de Nazca. Y es que aquí las hipótesis son libres, no existe ninguna teoría oficial. Y es lo que hace que, después de 16 siglos como poco, todavía siga siendo un gran misterio. Y haya muchas preguntas. Las teorías más famosas, por hacer una pequeña recopilación, serían las siguientes. Para María Reitz, que es mi favorita, para ella las líneas y los dibujos no serían sino una serie de representaciones de las constelaciones, un zodiaco. Sería un gran calendario astronómico. Para unos arqueólogos, Stephen Mayfield y Donald Prowl, las líneas serían como señales de fuentes subterráneas de agua. Pero a mí no me encaja, ¿no? Porque solo debajo de 5 de las líneas hay acuíferos y hay cientos de líneas. Y bueno, para los amantes de las teorías más extravagantes, no podía faltar el suizo Erik von Däniken, quien en 1968, cuando publica su libro Recuerdo del futuro, dice que las líneas de Nazca no son ni más ni menos que pistas de aterrizaje para ovnis. Pero bueno, yo me pregunto, ¿acaso seres venidos de otros planetas con tecnología ultramoderna para cruzar el universo necesitaban pistas de tierra para aterrizar como si fueran aviones actuales? Claro, bastante bueno, absurdo. Sí. Y la más reciente es de este año, de abril de 2015. Un equipo de investigadores de la Universidad de Yamagata, liderados por Masato Saiki, promueve una nueva teoría. Para estos arqueólogos japoneses, que bueno, los japoneses siempre tienen sus cosas, el uso de las figuras de Nazca fue cambiando con el tiempo. En un principio, para ellos se crea por motivos ritualistas, pero más tarde se van colocando a través del camino que lleva a la antigua capital de Nazca, Kawachi. Y fíjate, atención, dicen que estas figuras no servían para señalizar el camino de peregrinación, ni tenían ningún tipo de marcado ritualista como antes, sino que era solo para animar las vistas del camino. Lo cual, pues para mí, es el hecho de que le quieran dar un sentido de pues casi artístico, me parece un absurdo, ¿no? Me parece tanto esfuerzo para eso. Bueno, teorías para todos los gustos, ¿no? Como siempre pasa. Pero, ¿y tú, Luis? ¿Tienes alguna teoría personal? Como aquí sacar teorías es libre, pues sí, cualquiera podemos inventarnos la que más nos convenga, ¿no? Hay que tener en cuenta que las líneas y las representaciones de animales solo se pueden observar desde el cielo, en toda su plenitud. Para mí, esas líneas y los animales serían ofrendas que los Nazca hacían a sus dioses. Ahora bien, si nos fijamos en la figura del astronauta, es curioso porque está en una loma, está en una meseta. Esta se puede observar directamente desde la planicie, como no sucede con el resto de las líneas y de los, animales, ¿no? Sí. Hay otra zona un poco alejada donde los aviones no vuelan, la Pampa de San José, donde hay otras figuras casi tan o más misteriosas todavía que muestran a seres con rasgos semi-humanos y que están exactamente configuradas como el astronauta sobre una serie de lomas y se pueden ver desde la planicie. En mi opinión, al poder los nazcas ver estos seres antropomorfos o al astronauta, para mí ellos estarían viendo en realidad a sus dioses vigilándoles. Sería como, oye, estamos aquí controlando, ¿no? Esa sería para mí, claro, mi teoría. Y bueno, a mí también me recuerdan mucho a los chemtrails, ¿no? Esas estelas dejadas por los aviones en el cielo que, oye, tal vez representaban lo que veían, ¿no? Por crear hipótesis. Puestos a dar, sí, desde luego, todo. Pero bueno, Luis, para terminar ya, porque se nos va el tiempo, danos algún consejito más por si visitamos la zona de Nazca. Bueno, si por la mañana sobrevolamos las líneas, la tarde hay que dedicarla a visitar uno de los cementerios más terroríficos del mundo, el cementerio de Chowchilla. es un cementerio de chamanes que está muy cerquita de Nazca, y si nuestros oyentes se acercan por allí se van a encontrar con momias de antiguos chamanes al aire libre, vestidos con sus atuendos sagrados, todavía conservan la melena, las trenzas incluso. El tipo de calor que hay ahí, sí, es un tipo de climatología donde solo llueve una hora al año, hace que se conserven muy bien esas momias. Uh-huh. Y bueno, es un lugar en el que ni siquiera los saqueadores se atreven a entrar. Sí, un lugar que, además, del que hablamos en profundidad con Aluriel Vera. Efectivamente. En un programa hace, bueno, pues creo que fue la temporada pasada. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, si nuestros oyentes son valientes, a ver si se acercan por allí y ven esos sacerdotes con huesos blancos, miradas de muerte. Y bueno, se encontraban ya en esa posición cuando a Jesús ya le estaban crucificando, uh-huh, lo cual es impresionante, ¿no? Ser consciente de estas cosas. Bueno, qué maravilla. ¿Y cuánto aprendemos contigo, Luis, como siempre? Y cómo nos gusta viajar contigo, porque es como si fuera un viaje cada vez que estás con nosotros. De eso se trata, ¿no? El tratar al menos de viajar con la imaginación, pero después hay que hacer el viaje de verdad. Pues sí, sí, sí. Hay que instar a la gente a que se mueva de su casa y que viaje, que el viajar cultiva la mente, el cuerpo y el alma. Una maravilla, Luis. Y ahora ya para finalizar, por supuesto, antes de irte, danos alguna forma de contacto. Bueno, cualquiera que se quiera poner en contacto conmigo me puede encontrar en Twitter en @luistobajas7, Luis Tobajas con B. Y si alguien quiere acompañarme por mis viajes por el mundo, en internet, en YouTube, está colgada la guía definitiva de Egipto y la guía definitiva de Rusia. Y bueno, en nada comenzaremos con la guía definitiva de Chile, así que todos a viajar. Muy recomendado el canal de YouTube de Luis Tobajas por Canal del Misterio, Misteriosos. Así que ya sabéis, a visitarlo y a suscribirse ahí al canal. Bueno, Luis, muchas gracias como siempre por estar una noche más con nosotros y hasta la próxima. Como siempre, un placer y hasta pronto. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Después de hacer este viaje virtual con Luis Tobajas y sobrevolar las líneas de Nazca, qué mejor que continuar con un relato lleno de misterio. El relato que vais a escuchar a continuación se titula Diálogo con las sombras y está escrito por David Jiménez Garrido. Por supuesto, lo vais a escuchar por la voz de nuestro compañero José Vicente García. Así que vamos a escucharlo. Daniel era un muchacho jovial, muy querido en el pueblo, y le arroparon mucho en el funeral de su padre. Entre la multitud había un extraño personaje que le miraba como si le conociera de siempre. A diferencia de los demás, aquel hombre vestía con un traje de época. Intentó hablar con él, pero se marchó. Aquella noche se fue a un bar con sus amigos para ahogar las penas en alcohol. Después se fue a casa, pero estaba inquieto. Su pobre alma entristecida no aguantaba el dolor. Tenía la necesidad de volver junto a la tumba de su padre, aunque fuera de madrugada. Bajo una lluvia torrencial, a las 3 de la mañana, y junto con una botella de brandy en la mano, se coló en el cementerio para poder llorarle a solas. Era evidente que no podía dormir. La soledad golpeaba en lo más profundo de su ser al no poder escuchar su voz en casa. Al aproximarse al encuentro de la tortuosa piedra de mármol, vislumbró a un tipo contemplando la tumba. A causa de la borrachera, se dirigió a él de malas maneras, con una absurda actitud de protección hacia su padre. Por mucho que le costara, debía asimilar la realidad. «¡Eh! ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí a estas horas?» «No se enoje, joven. Su padre y yo nos conocíamos desde hace años. Por cierto, mi más sentido pésame». El hombre volvió a mirar la tumba mientras decía: «Sé que sabes quién soy. No debes disimular. ¿Pero de qué me está hablando? Gritó más enervado. Es la primera vez que le veo. No me ha respondido qué hace a estas horas y ya vino esta tarde. Estoy aquí porque sabría que vendrías y quería verte. Tengo un mensaje para ti de parte de tu padre. En ese momento, la confusión de la mezcla de alcohol y lo que estaba presenciando se apoderó de Daniel. Había algo en la mirada del extraño tipo que le hacía temblar y él lo notaba. Entonces le dijo: «Dígame, por favor, ¿de qué se trata?» «Su muerte no fue natural. Y quiero decirte que un espíritu maligno lo mató. Hizo la ouija solo en este mismo lugar, pero le salió mal. Desde entonces, aquella entidad dictaminó su destino. No se debe jugar con ciertas cosas». Pasaron unos segundos sin que Daniel pudiera articular palabra. Instantes después, balbuceando, le comentó: «Déjeme que le saque de su error. Creo que lo confunde con otra persona, seguro. Él jamás haría tal cosa y su muerte fue natural al sufrir un infarto fulminante». «¿Acaso tienes idea de por qué sufrió ese infarto? ¿Todavía no te has preguntado qué hacía tu padre ese día en el cementerio de madrugada? Te lo voy a contar. Él invocó al espíritu de una persona para decirle algo importante. Buscaba su perdón, pero en lugar de ello, la sombra maligna entró por su boca, atacando al corazón». «Perdone, pero ¿usted cómo sabe todo eso?» «Porque yo soy el causante de todo ello. Con su muerte me he apropiado de su maldita alma, por derecho propio. Tu padre tenía un secreto muy grande que decidió ocultar a todo el pueblo. Cuando él era joven, cometió un tremendo crimen. Por entonces estaba arruinado y con la familia a cargo. La desesperación hizo presa de él. Una noche entró en casa ajena, asesinando a sangre fría a su antiguo dueño, concretamente la casa donde has crecido. Esa persona era yo. Tu padre intentó pedirme perdón, pero lo que hice fue vengarme. Su mensaje hacia ti fue: Daniel, huye de este pueblo. Viene a por ti. Eso es, voy a por ti. Él me arrebató todo en mi vida y yo haré lo mismo». En aquel instante, el cuerpo de Daniel cayó fulminado al suelo, ya sin vida. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en la actualidad y lo hacemos, por supuesto, en compañía de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, deseando ya escuchar las noticias que nos traes esta noche. Y hoy empezamos con un titular en el que dice que Marte tendrá anillos como Saturno. Así es, Nuria, y es que Fobos, una de las dos lunas de Marte, le espera un destino trágico. Al contrario que la luna, que poco a poco se aleja de la Tierra, Fobos se aproxima cada año un poco más a su planeta, lo que significa que puede acabar reventando contra él. Fobos orbita a menos de 6.000 kilómetros de Marte, y debido a que está cayendo lentamente y de forma constante, cada año esa distancia se reduce en casi 2 centímetros. Además, astrónomos de la NASA advirtieron hace unos meses de que ya se está comenzando a romper, a juzgar por los enormes surcos que pueden verse en su superficie. Uh-huh. El nuevo estudio, publicado en Nature Geoscience por Benjamin Black y Tuyar Mittal, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, coincide con esas predicciones. Fobos es un endeble amasijo de materiales débiles y muy dañados. Los más ligeros, dice el estudio, comenzarán a desprenderse dentro de unos 20 y 40 millones de años. Vaya. Y ese material creará un gran anillo que tendrá en sus inicios una densidad de masa similar a la de los anillos de Saturno. Si además Fobos contiene en su interior minerales más sólidos que sobrevivan a la fuerza gravitatoria, estos se estrellarán contra el planeta. Marte se convertirá así en el único planeta rocoso del sistema solar con cinturones de material. El planeta conservará esos anillos durante al menos 1 millón de años, aunque podrían mantenerse hasta los 100 millones de años, según la simulación del estudio. Qué curioso, ¿no? Tendría que ser esa imagen de ver a Marte con anillos. Exactamente, como Saturno, mi planeta preferido. Bello, ¿eh? Hermoso. Sí, hermoso de ver. La siguiente noticia que nos traes, María, dice que una planta solar grande como una ciudad dará energía a 1 millón de hogares. Sí, Nuria, y ni más ni menos que en Marruecos. En los límites del desierto del Sáhara, concretamente en la ciudad de Ouarzazate, hay 500.000 espejos solares distribuidos ordenadamente en 800 filas. Son parte de una gigantesca planta de energía termosolar de concentración que promete generar la mitad de la energía que utilizan los marroquíes para 2020. Los paneles utilizan el calor del sol para derretir sal. El calor que retiene la sal se emplea luego para impulsar una turbina a vapor por las noches. Esta zona desierta de Marruecos, que antes no tenía ningún uso, se está convirtiendo en una fuente de recursos valiosos. Durante la primera fase, el complejo producirá 3 horas de energía durante la noche. Más adelante, podrá suministrar 20 horas de electricidad al día. La planta que se inaugura el mes próximo es una de 4. Cuando todas estén finalizadas en 2020, este complejo futurístico será el más grande en su tipo. Tendrá el tamaño de 35 estadios de fútbol, wow, o de la capital marroquí Rabat, y capacidad suficiente para suministrar energía a 1 millón de hogares. El proyecto está destinado a cumplir con las promesas de Marruecos de obtener para 2020 el 42% de su electricidad de fuentes renovables. El país depende en un 98% de la importación de combustibles fósiles, pero en Marruecos están convencidos de que esta situación puede cambiar si se aprovechan las posibilidades de generar energía limpia en su territorio utilizando, por ejemplo, los poderosos vientos del Atlántico o el sol del desierto. Claro, bueno, una iniciativa sin dudas para imitar, ¿no? Sí, Nuria, sobre todo si recordamos que según el último informe del Banco de Inversión estadounidense Lazard, la energía eólica y la solar arrasan al resto de las tecnologías en la batalla de los costes, ya que acumulan caídas del 61% y el 82% respectivamente. Todo esto desde 2009, superando a los combustibles convencionales como el carbón, gas y energía nuclear. A ver qué tal surge esto y se sirve de ayuda para el planeta, ¿no? Para economizar estos gastos y estos recursos. María, también quieres comentarnos esta noche dos efemérides muy importantes que ocurrieron esta semana. Y la primera de ellas fue que ayer mismo hizo 100 años de la teoría de la relatividad, ni más ni menos. Así es, Nuria, porque un 25 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentaba ante la Academia Prusiana de las Ciencias el artículo que cambiaría para siempre la forma de entender el tiempo y el espacio, cuando aseguró que la materia le dice al espacio cómo curvarse, mientras el espacio le dice a la materia cómo moverse. La teoría de la relatividad general, destaca Alberto Aparici, físico teórico del Instituto de Física Corpuscular, ha ayudado a los astrofísicos a estudiar la materia oscura en detalle a través del efecto de lente gravitatoria, es decir, cuando la luz se curva en presencia de un campo gravitatorio. El estudio de las ondas gravitacionales, dicen los científicos, permitirá oír el sonido del universo. La teoría de la relatividad general es uno de los grandes logros de la historia de la humanidad y continúa siendo, 100 años después, objeto de debates en la comunidad científica. Y tanto, qué grandes mentes, ¿verdad? Han existido en la humanidad y existen. Y la segunda efeméride de la comunidad científica que nos traes esta noche ocurrió este martes mismo, el 24 de noviembre, cuando se cumplieron 41 años del descubrimiento de Lucy. Sí, Nuria, 41 años del descubrimiento de Lucy, a quien incluso Google homenajeó este martes último con un doodle interactivo. Sí. Pero, ¿quién es Lucy? Lucy es el esqueleto fosilizado casi completo de un homínido de 3,2 millones de años de antigüedad, al que asignaron el nombre científico de Australopithecus afarensis, descubierto por el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974, a 159 kilómetros de Addis Abeba, Etiopía. Lucy, según los estudios, fue una hembra de alrededor de un metro de altura, que pesaría en vida aproximadamente 27 kilos y que habría fallecido a los 20 años de edad, conclusión a la que llegaron gracias a sus muelas del juicio. También fue madre, aunque no se sabe cuántos hijos dio a luz. Con un cráneo minúsculo, comparable al de un chimpancé, Lucy no andaba a cuatro patas, sino sobre sus miembros posteriores, signo de una evolución hacia la hominización. La capacidad bípeda de Lucy puede deducirse de la forma de su pelvis, así como de la articulación de la rodilla. Curiosamente, la comunidad científica tomó en consideración este hallazgo 3 años después, luego que la revista Kirlandia aceptara publicar el descubrimiento del nuevo homínido. Bautizada como Lucy, ¿y por qué? Pues porque los miembros del equipo en el momento del hallazgo estaban escuchando esta canción, Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. Bueno, una canción súper conocida y que además vamos a aprovechar para terminar y dar por concluida la sección de esta noche de actualidad, María. Muy bien, Nuria. Muchas gracias, como siempre, y buenas noches. Buenas noches y hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Llegamos a los últimos minutos del programa y lo hacemos, claro, con la sección del Consejo de la Semana. La sección que conduce y que domina a la perfección. Ya sabéis todos quién, ¿no? Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. Encantado de estar una semanita más aquí en esta sección que, como tú dices, dominar no sé si dominaré, pero ponerle el corazón y el alma, eso es seguro que sí. No nos cabe la menor duda, Juan. Seguro. Porque eso es algo una de mis pasiones. Sí, sí, es algo que transmites, y que muchas veces, bueno, hemos visto, tú y yo, comentarios en Facebook relacionados con esto. Incluso, hemos recibido emails, ¿no?, en la redacción del programa, comentando lo que gusta tu sección y cómo la gente está esperando cada programa que llegue, pues eso, tu sección y poder escuchar el consejo que les vas a dar, ¿no? Como esta noche, exactamente igual. Pero sobre todo me encanta el ver cómo la gente lo interioriza, o sea, se lo toma todo muy en serio y lo tiene muy en cuenta para la semana siguiente, ¿eh? Yo creo que eso es porque hemos ido viendo cómo efectivamente semana tras semana, lo que siempre digo, estamos todos como muy conectados, entonces todos nos podemos ver como muy reflejados en eso y quizás por eso que cada semana que pasa tenemos más claro que, oye, que es un regalo que nos hace el universo, yo lo veo así. Sí. Y que hay que aprovecharlo, claro que sí, por supuesto. Sí, es un privilegio el poder llegar a tantísimas miles de personas, ¿verdad, Juan? Sí, pero vamos, un privilegio, un honor, un orgullo, todo lo que digamos es poco, porque realmente, aparte como tú dices, cuando recibes esa interacción de la gente y te comentan cómo, pues la verdad es que sí que te llena un montón. Y sobre todo porque yo sé que hay mucha gente que tiene el concepto un poco de que esto es una especie de, no sé, engañabobos, historias que donde hay incluso dinero por en medio, o mucho dinero por en medio. Y nosotros esto lo hacemos totalmente altruista y lo hacemos porque nos apetece y porque creemos que es algo que podemos aportar y satisface mucho más. Uh-huh. Sí, como siempre he dicho, vuestra colaboración es absolutamente desinteresada. Sí. Así que... Hombre, yo siempre digo también, yo me llevo cosas, claro que sí, pero no son a nivel material. Yo me llevo cariño, amor, me llevo... Yo crezco con esto, yo evoluciono con esto, me enriquezco, bueno, mucho más que desde lo material. Eso sí, como todos, tenemos nuestros sueños y el sueño de cada uno, pues, es el poder ganarse la vida o trabajar en lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Claro, por supuesto. Y muchas veces hemos visto aquí incluso como el propio consejo de la semana ha sido ese, trabaja un poquito, lucha un poquito por eso, porque no hay nada más satisfactorio ni nada claro. Que te pueda llevar a mayor plenitud, ¿no? Como ser humano, o sea, aparte de que el dinero es necesario y de alguna forma hay que ganarlo, pero como ser humano trabajar en lo que te apasiona y en lo que tú puedes aportar a los demás. Y además eso lo vemos mucho también en los amigos misteriosos. En el grupo de Facebook pues hay gente que también se dedica a lo mejor a trabajar, pues no sé, con otro tipo de energías, con diferentes variantes, ¿no? Y a mí particularmente me gusta mucho compartir eso porque veo justo eso, gente queriendo dar para recibir al tiempo, y es algo muy legítimo, muy lícito. Sí, claro. Totalmente. Sí. ¿Qué mejor que eso, que hacer lo que a uno le guste y encima que le paguen? Exacto. Es que eso no tiene precio. No tiene precio, de verdad que no. Sí, sí, sí. Bueno, pues no. Vamos a lo nuestro, Juan, que venga. Ya es hora. Uh-huh. Y yo sé que todos los misteriosos están ahí esperando, impacientes, así que vamos a ver qué consejos nos dan para esta semana que viene tus cartas. Venga, vamos allá. Amigos, aquí está la cartita de la semana, y hablando de luchar, hablando de esfuerzos, y aquí la cartita que nos ha salido esta semana, 7 de bastos. Sí. Bueno, vamos a enfocarlo desde el punto de vista tanto personal, emocional, espiritual, como querramos llamarlo o como querramos considerarlo, y también desde el punto de vista, digamos, laboral o de lo que es más tangible, más físico, ¿no? Uh-huh. Esta carta nos habla de una semana en la que vamos a tener que enfrentar obstáculos, impedimentos, una semana donde podemos tener la sensación de que se nos tira hacia atrás, o se nos impiden objetivos, o se nos impiden metas. Como siempre decimos, aquí todo lo vemos desde el punto de vista de la luz y de la evolución, entonces esta semana vamos a tener que tenerlo en cuenta simplemente para saber... llevarlo, digamos, y no sí. Y no negarlo, ¿no? Porque por algo está ahí. Entonces vamos a reflexionar cuál es nuestra responsabilidad, por qué nos vemos en esa situación de obstáculo, por qué no conseguimos exactamente lo que queremos como lo que queremos, o como lo queremos, mejor dicho. Pero también hay que enfocarlo desde el punto de vista de no todo es responsabilidad mía necesariamente, ¿vale? O sea, sí. Puede que yo me vea un poco supeditado a cosas que... no controlo hasta cierto punto, entonces voy a dejarlo ahí. Y si veo que algo no va, si veo que algo no tira, si veo que algo me está costando demasiado, igual es que no es el momento. Claro. O igual no es la forma, y tengo que replantearme, cambio de estrategia. Sí. Y ese... Que también es de ser muy inteligente el retirarse pues cuando toca, ¿no? Claro, porque por alguna razón esta semana... Y también hay que verlo desde el punto de vista un poco mental o psicológico. No te agotes, no te tenses en exceso. Si algo no va, tú déjalo, ¿vale? Y si tiene que ir, ya irá. Pero si algo no va en el momento, tú déjalo estar. Sobre todo esta carta aplicada a nivel de lo que es el trabajo, Nuria, amigos, pues puede ser un poco frustrante porque tú te esfuerzas y no te llega la recompensa, o tú te esfuerzas y el resultado no es el que tú crees, o tú te esfuerzas y luego resulta que hay alguien ahí que hace mal su trabajo y tú te ves un poco perjudicado. Algún aprendizaje hay ahí, no pasa nada. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Pero si es verdad que puede ser una semana, si no sabemos tener ese punto de vista inteligente que tú dices, Nuria, si puede ser una semana un poco agotadora. Precisamente para eso, estamos aquí para no tomárnoslo muy a pecho y uh-huh. saber que hay algunas reticencias que vamos a sentir ahí que tienen algún sentido. Y si no lo tiene, pues tampoco hay que darle mucha importancia. Simplemente vamos a no agotarnos y vamos a intentar, lo que decimos, dosificar nuestros esfuerzos, ver realmente qué opciones nos pueden surgir al camino, porque muchas veces nos ponen obstáculos para que veamos una opción que es muchísimo mejor uh-huh. que la que tú en principio valorabas o sí. barajabas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay que partir de la base, amigos, de que esta semana, pues bueno, un poquito, yo no diría ni problemática, porque el problema es una cosa muy fea, pero sí, no sé, una semana un poquito tensa en ese sentido y un poquito como que va a requerir que saquemos todavía lo mejor de nosotros, que tenemos mucho que dar. Amén. Bueno, Juan, hay que tomártelo pues así. Seguro que todos los misteriosos ya han tomado buena nota de todo lo que has dicho y ya están preparándose para la semana que viene, que bueno, que ya está ahí en nada, en cuestión de, sí. de 2-3 días ya estamos ahí. Exacto, que te mantengan la calma, que uh-huh. no pasa nada, que después de la tormenta, que ni siquiera se puede hablar de tormenta, ya digo, pero sí que según cómo lo llevemos podemos llegar a agobiarnos un poco. Uh-huh. Justamente para eso, pues ya lo estamos diciendo. Bueno, calma, calma, misteriosos. Juan, ¿tus datos de contacto? Claro que sí, aquí estamos siempre dispuestos a ello, Nuria, y bueno, tenemos, somos Faro Tarot en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Zoom, Google Plus, y para quien quiera una consulta, para quien tenga un tema un poco más profundo, alguna crítica positiva, constructiva, que hacer o alguna duda que plantear, tenemos un correo electrónico que es farotarot@gmail.com uh-huh. y ahí pues bueno, recibimos lo que quieran, lo que necesiten. Ya es que cada uno puede contactar por un tema u otro, pero en cualquier caso, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, Juan. Pues como siempre, muchas gracias, compañero, y hasta el próximo programa. Gracias a ti y a todos, y feliz noche para todos. ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a turrincondelmisterio@gmail.com. Y llegamos al final del programa de esta noche, misteriosos. Muchísimas gracias por estar ahí como cada noche. Se nota muchísimo vuestro calorcito. Me encanta lo fieles que sois y quiero de alguna forma haceros llegar este agradecimiento por parte también de todo mi equipo. Gente que está ahí colaborando de manera totalmente altruista y que sin embargo preparan cada tema con el mayor de los cariños posibles y todo para que vosotros disfrutéis, porque todo esto se hace por y para vosotros. Y más ni menos. Así que gracias de corazón. Y ahora vamos a la frase de la semana. ¿Sabéis qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener el corazón en el cráneo y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con inteligencia. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.